el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Hemos dicho muchas veces que el liberalismo cierra siempre con represión. Y no se podía demorar mucho la etapa de legalizar la represión. Y entonces el presidente de la República firmó el decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a hacer el papel de policía, es decir, a participar en el control operacional de actividades que el mismo gobierno pueda suponer pueden alterar el orden público. Cuando nosotros sostenemos que todo proyecto liberal cierra siempre con represión, no lo decimos porque sea un ejercicio simplemente de la historia que uno recuerda, sino porque en realidad son proyectos hambriadores del pueblo que va a tener inexorablemente la reacción de los más sufrientes y de los que menos tienen. Pasó en cada uno de los momentos, ocurrió en el 2001 cuando explotó por los aires el gobierno de Domingo Felipe Cavallo y Fernando de la Ruina, y todo eso ocurría en una Argentina que ya tenía previsto por los antecedentes históricos que cualquier proyecto liberal nunca termina bien. Como no había otra forma para terminar el año, entonces el presidente firmó ese decreto que pone a las Fuerzas Armadas en estado de poder participar en cualquier alteración del orden público. Es decir, deja a las fuerzas que deben custodiar la seguridad externa de la República en situación de comisión para que también puedan participar en lo interno. Claro, cuando uno ve esto, cuando uno vive estos tiempos y estos momentos, se encuentra con que inexorablemente se cumple lo que este programa siempre adelantó, que no hay proyecto liberal que cierre si no es con represión. Y están preparados para reprimir cualquier reacción popular, porque ellos saben que el cinturón ya no tiene más agujeros para poder correr la hebilla, porque el pueblo ya ajustó todo lo que podía y que obviamente en algún momento eso va a tratar de hacer fuerza hacia afuera porque no va a poder aguantar la presión. El estado conmocional que vive la sociedad argentina quiere ser aplacado, si es imprescindible y necesario, por las fuerzas que deben defender la seguridad externa de la República usándola como policía en lo interno. Las Fuerzas Armadas, cada vez que jugaron estos roles, terminaron haciendo verdaderos desastres y terminaron también perdiendo la poca credibilidad que alguna vez en la historia argentina gozaban de la población civil. Por eso, esta determinación del presidente de la República de poner bajo esa posibilidad y ese estado a las fuerzas que deben cuidar el orden externo y usarlas para el orden interno, va cumpliendo inexorablemente la etapa liberal. Todo cierra con represión. Estamos en un tiempo y en un momento donde lo que ocurre en la Argentina parece pasar desapercibido para muchos. El oro absolutamente desapareció del país, está en manos extranjeras, nadie pide explicaciones. La deuda externa crece a razón de 10.000 millones de dólares mensuales, o sea, en el primer año ya debemos 120.000 millones de dólares más, y nadie sabe ni por qué ni para qué. Se ha cortado toda la obra pública de la nación. Se ha paralizado la realización de obras fundamentales y obviamente que le faltaba muy poco para terminarse porque se le ocurrió al cachivache que tenía que cerrar la planilla Excel para no tener déficit. Porque como se confunde gasto con inversión, entonces creen que todo lo que se invierte en la seguridad vial pasa a ser un gasto en este gobierno que además tiene a los ministerios de salud como secretaría y al de trabajo también como secretaría. Cuando un gobierno cree que la salud y el trabajo son de segundo orden, ya está marcando la forma de pensar. Hemos dicho desde el primer momento que todo proyecto liberal solo cierra con represión. Ya firmó el decreto el represor Milei para preparar las fuerzas externas de las Fuerzas Armadas para el orden interno cuando se le ocurra a Patricia Bullrich o a Carolina Serrano. Por eso, cuando nosotros vemos que este proyecto no tiene un fin que no sea el de reprimir, cuando vemos que todo va exactamente en el mismo camino de siempre, que los proyectos liberales, que son de una minoría oligárquica que se beneficia siempre, ese círculo rojo que saca el provecho inusitado del sufrimiento de las mayorías, siempre, siempre tocan el timbre para refugiarse, para que las fuerzas del orden le pongan a ellos la certeza de que van a poder seguir haciendo las atrocidades que hacen con la política y con el endeudamiento. La Argentina está desequilibrada, absolutamente sin control de la oposición, donde no se escucha una sola observación, ni por el oro que se mandó fuera del país, ni por el endeudamiento externo que crece a razón de 10.000 millones de dólares mensuales y nadie sabe por qué ni para qué. En un año el país debe 120.000 millones de dólares más en la deuda externa de 400.000 millones de dólares. La Argentina es realmente un saqueo constante y permanente, pero no de las potencias extranjeras, no de los que creemos nosotros que nos vienen a robar, sino de los propios argentinos que hacen el verdadero descalabro de poner, como el actual ministro de Economía, a un viejo timbero de las finanzas, por ejemplo, ya reconocido a nivel mundial y al punto tal que el Fondo Monetario no quiere saber nada de hablar con el actual ministro de Economía, porque la última vez que lo hizo, en el gobierno anterior, hizo una gran rifa de 17.000 millones de dólares que mandó al endeudamiento. Por eso, estamos muy mal, pero parecería ser que la observación de la oposición es muy lenta, muy tarde, no hay una propuesta concreta, no hay un partido opositor, no hay un proyecto de un frente opositor, todo va pasando lentamente, todo va ocurriendo y esperando que otros hagan el papel protagónico que tiene que hacer la política, y entonces le pedimos o al sindicalismo o de pronto a algún inspirado de las Fuerzas Armadas, siempre le estamos pidiendo no a la política como correspondería, no al partido político del que somos afiliados o militantes, sino a otros sectores. Algo así como nosotros, cuando cometemos los errores, no consultamos a nadie, y cuando necesitamos que nos ayuden, queremos que todos nos tiren un salvavidas. Es una Argentina que se ha debatido permanentemente en esta idea de tirar y esconder la piedra que tiene la dirigencia de nuestro país. La Argentina ha entrado en una etapa muy peligrosa sin que nadie de la oposición diga nada. Pero se pueden usar las tropas de las Fuerzas Armadas para represión interna. Es gravísimo. Es el paso que tenía que dar para constituir la dictadura de la democracia. Es decir, para aprovechar a que lo que no entra por las buenas, entre por las malas. Decíamos siempre que los proyectos liberales solo cierran con represión. Milei dio el paso antes de que termine el año. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 20 grados, dos décimas, se aguarda una máxima de 32 en la capital y alrededores. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los dos ferrocarriles de Trocha Angosta, el Trocha Media, que se Urquiza, y los Trocha Ancha funcionando a horario. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini y Aeroparque Jorge Newbery, sin novedad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego Carbone. Buen día, Miguel. El presidente y el titular del PRO redoblan su enfrentamiento y lo hacen en público. El armado electoral de cara a la legislativa de 2025... pone en disputa los lugares en el gobierno nacional y la última pelea es por el salto de Kravets a la Cile y se dividen las aguas. Javier Milei y Mauricio Macri se sacaron todos sus trapitos al sol y que hasta hace meses era una guerra fría entre el presidente y el líder del PRO, ahora es una batalla pública. Mientras Macri habla de destrato y amenaza en público por armar sus propias listas para el año que viene, Milei le manda un ultimato: ¿nos vamos juntos, todos, o vamos separados? El libertario hace referencia a la disputa por el distrito, que es el bastión del PRO, la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri días atrás había dicho que la ciudad no es moneda de cambio ni el botín de guerra de un acuerdo político nacional y merece ser defendida y respetada. A mí me votaron para defenderla y la voy a defender con la bandera desde el PRO. Patricia Bullrich ya se pintó por completo de violeta y se sumó a la disputa y salió a defender al gobierno y puso su granito de arena diciendo: la lógica es que todos los que apoyamos el cambio vayamos juntos y que el partido de gobierno tenga prioridad, hay que adaptarse. Y recordó que durante el gobierno de Macri hizo con él radicalismo, lo mismo que ahora el gobierno acusa de que quieren hacer con él. Acá gobierno yo. Esa frase trajo a la memoria la de la ministra de Seguridad, que así opinaba Macri con sus aliados, y sostuvo que un espacio entre lo que puede pensar el buró político del PRO y lo que piensa el afiliado a la Libertad Avanza. Creo sinceramente que hoy el PRO es mucho más oficialista que opositor, y los que se van a la oposición son minoría, dijo la ministra. Macri sigue reclamando más lugares en la gestión y favores políticos, y para eso, dicen desde Balcarce 50, usa ahora la discusión electoral. Durante los últimos días el expresidente Macri dijo: el PRO armará una buena propuesta electoral con gente que tenga profesionalismo y método para diferenciarse de los candidatos que baraja La Libertad Avanza, entre los que están, por ejemplo, Daniel Pizarini, alias El Gordo Dan, y otros integrantes del brazo armado de La Libertad Avanza. Milei, en una entrevista a un medio extranjero de semana, dijo: no hago ese cálculo, me alegro rotundamente y me niego, porque esto es hacerle trampa al electorado. Vamos juntos en todo, vamos separados, trampas al electorado no. Los que estamos del lado de las ideas de La Libertad nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa, porque yo soy y no tengo nada que hablar con los cucas. El presidente además opinó: las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero tendríamos que haberla hecho muchísimo más rápido. El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve. La pelea dentro de la unión entre el PRO y La Libertad Avanza está pasando por un momento grave. Todas las fuerzas del mal están en lucha interna por el batín que es la República Argentina y en contra de los laburantes. Y la oposición duerme sobre los viejos laureles, sin tomar un rol protagónico. Si no aparece un líder, el pueblo tendrá que convertirse en el adalí de la lucha por la libertad, la justicia y el trabajo contra estos dos enemigos públicos que todos conocemos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Búscame por favor el himno de Estudiantes de La Plata, porque se ha consagrado campeón de campeones, venció y le pasó por arriba a Vélez Sarsfield 3-0. Enrique. Bueno, se terminó el año futbolístico. El sábado en Santiago del Estero, Estudiantes de La Plata, con suma autoridad, le ganó a Vélez por 3-0, con los goles de Marchiori en contra. En realidad, Boselli había cabeceado, le pegó en la espalda al arquero de Vélez y se metió la pelota. Manjoma y Guido Carrillo, un golazo para el 3-0 final de Estudiantes de La Plata, que consigue en el último año y medio su tercer título: Copa Argentina, Copa de la Liga y ahora Trofeo de Campeones. Pero bueno, como suele pasar, el fútbol argentino se destaca por tener dirigentes que se comportan más como barra brava que como dirigentes, ¿no? Porque inmediatamente después de la consagración de Estudiantes, Juan Sebastián Verón salió a cargar literalmente a la gente de Gimnasia y Esgrima La Plata, diciendo literalmente, sigan contando butacas que nosotros contamos campeonatos. Lo que se olvidó decir, uno de los adalides de lo que tiene que ver con la privatización de los clubes de la Argentina, que hoy por hoy Estudiantes de La Plata no es un club privado, no es privado, digo, y de esta manera logró campeonatos a partir de eso, ¿no? No siendo un club privado, sino siendo una sociedad sin fines de lucro. Entonces, estas cosas que realmente no tienen nada que ver o no le hacen nada bien al fútbol, comportarse un presidente de un club como un barra brava, realmente no suman absolutamente nada. Pero no extraña de Verón. Verón es un personaje que siempre ha sido igual. Nada que ver con el padre, la bruja Verón, el auténtico Verón. Esta es una mala fotocopia del padre. Recordemos que se instaló una polémica hace muchos años atrás, durante el Mundial de 2002, y su recordada actuación, entre comillas, frente a Inglaterra, ¿no? Que fue, que bueno, dio el mote de jugador que no quiso jugar aquel partido porque después estaba jugando en aquel momento en el Manchester United y bueno, tenía que volver y no puso todas las ganas. De alguna manera fue el inicio de la pelea que tuvo después con Diego Armando Maradona, que se extendió en el tiempo. Ahora Estudiantes está por cerrar, por lo menos depende de la asamblea que se va a realizar con los socios del club para definir el tema de si se acepta la inversión que pretende hacer Forrest Gillard, que es el empresario que alguna vez manejó el Liverpool y lo dejó en la lona. 150 millones de dólares dice que va a invertir, no solamente en el fútbol, sino en otras áreas de Estudiantes de La Plata, pero esto tiene que ser decidido por la Asamblea de Estudiantes. Bueno, lo cierto y lo real es que no tuvo mejor idea para celebrar la consagración de Estudiantes, legítima consagración de Estudiantes, que jugó un muy buen partido y ganó absolutamente con total justicia ese encuentro. Bueno, por lo menos los jugadores se comportaron como profesionales y no como un barra brava como hizo Juan Sebastián Verón para celebrar la consagración, insisto, más que merecida, de Estudiantes de La Plata. Es el problema de los dirigentes en la Argentina, ¿no? Se suben al carro de la victoria cuando vienen las buenas y se esconden abajo de la cama cuando vienen las malas. La luz pincha. Este es el himno de Estudiantes, el campeón de campeones. Jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caiga, que caer no es cederse a conseguido, levantarte de nuevo en otras tantas. Adelante, Estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor. La derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su verdor. Horizonte sonoro de clarines y muchedumbre de pañuelos blancos, agante gloria permanente barco y alboroto triunfal de banderines. No te declares jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigas, que caer no es cederse a conseguido, levantarte de nuevo en otras tantas. Adelante, Estudiantes, adelante, con el aire global del vencedor. La derrota y el triunfo son instantes, y el laurel no es eterno en su verdor. Adelante, Estudiantes, adelante, con el paso marcial ánimo tenso, alta la frente y lanzado el pecho, y la casaca bicolor triunfante. Bueno, por una marina mercante. gente fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6:24 a.m. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 20:02. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El doctor Jorge Rizzo, que hace un programa que se llama Gente de Derecho por AM570, le hizo una nota al general Milani que vamos a repetir en este programa. Esta fue la charla con el general Milán. El teniente general César Milani, ex jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino. General Milani, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un saludo a toda la audiencia. Bienvenido. General, cuando una persona que evidentemente no conoce bien de las Fuerzas Armadas, como el ministro de Defensa, toma decisiones, yo creo que todos ustedes que han estado en la función de una u otra manera, observan, evalúan y sacan conclusiones. ¿Cuál es las conclusiones de este primer año de gestión? Bueno, es terrible, digamos, lo que ha pasado en este año en el Ministerio de Defensa. Evidentemente el ministro es una persona ignorante absolutamente en cuestiones de defensa y en cuestiones de las Fuerzas Armadas, que lo único que ha hecho es una campaña marketinera y publicitaria, ¿no es cierto?, porque él está intentando ser gobernador de la provincia de Mendoza, y bueno, y a eso se ha dedicado, por eso es que sale vestido de distintos uniformes, pareciéndose militar y demás, y tomando decisiones que no son las más acertadas para el área de defensa. Si bien son las instrucciones que le marca el presidente, él debería asesorar al presidente, igual que la ministra de Seguridad, que parecería que es su jefe, digamos, el jefe de Defensa, debería asesorar al presidente sobre las medidas que están bien y que están mal. Están mal, por ejemplo, todo lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas este año, con los sueldos, los salarios que han bajado un 15 o 20%, con el racionamiento, con el reequipamiento individual, bueno, y tantas otras cuestiones internas que hacen las Fuerzas Armadas. Están mal los cambios que se han producido producto de distintas actitudes poco claras en los mandos de las Fuerzas Armadas. Cuestiones de renuncias, cuestiones de acusaciones, bueno, cuestiones de imputaciones, muchas cosas malas. Está mal todo lo que ha pasado con la obra social, que la han quebrado en 120 mil millones de pesos, y en este momento no saben cómo salir del atolladero. Está mal tratar de involucrar a las Fuerzas Armadas en la guerra entre Ucrania y Rusia, yendo a ofrecer, como fue el ministro de Defensa, a ofrecerse al grupo Ramstein para formar parte de ese grupo, que es un grupo de ayuda a Ucrania. ¿Qué van a decir ahora cuando Trump arregle con Putin, ¿no es cierto?, y van a terminar el conflicto? Por supuesto, el conflicto, la guerra ya la agarró Rusia. ¿Qué va a decir ahora Milei? Nada. ¿Y qué va a decir Petri? Nada. Porque no pueden decir nada. Está mal que intenten involucrar a las Fuerzas Armadas en la flota combinada al mando de Estados Unidos, que está operando en Medio Oriente. No tenemos suficientes buques y embarcaciones y fragatas y corbetas para operar sobre nuestro océano y sobre especialmente lo que el límite con las Islas Malvinas y todo lo que eso involucra, la pesca ilegal y demás, y sin embargo pretendemos mandar buques a Medio Oriente. Está mal, ¿no es cierto?, que tratemos de desmalvinizar de forma permanente al país, ofreciéndole ventajas importantes a Gran Bretaña para su sostén logístico, para bueno, su proyección y demás. Está mal que nos olvidemos de la proyección antártica. Está mal, todo esto es afecta al área de defensa. Está mal que dejemos de mirar los objetivos importantes que hacen al área de defensa, especialmente las misiones principales que tienen las Fuerzas Armadas, que es defender los recursos naturales, especialmente estratégicos, que es defender al pueblo argentino, que es defender la soberanía, que es defender nuestros recursos naturales, nuestro mar, nuestro espacio aéreo, dejándolo a merced de potencias extranjeras, ya sea con la ley base, con la ley RI y con todo lo demás. Está muy mal que tratemos de involucrar a las Fuerzas Armadas, especialmente, bueno, a todas las Fuerzas Armadas, pero especialmente al Ejército, en cuestiones de orden interno como es el narcotráfico y terrorismo. Está mal que modifiquemos por decreto una reglamentación de una ley si la modificación va en contra de la ley misma. Es decir, si la modificación, digamos, respeta el espíritu de la ley, está bien, pero si no respeta el espíritu de la ley, está mal, es inconstitucional, especialmente tratando de involucrar a las Fuerzas Armadas en el tema del terrorismo y tantas otras cuestiones que ha hecho este gobierno y principalmente este ministro de Defensa, que son un desastre total, ¿no? A mí lo que me llamó la atención, usted se debe acordar, se debe haber calentado mucho, Milani, cuando salió aquel tuit o un comunicado, no me acuerdo, y en vez de llamar a las Islas Malvinas, la llamó Falkland directamente. Creo que es una afrenta, creo que es casi traición a la patria. Bueno, es lo que está pasando. Lo que pasa es que evidentemente tienen el subconsciente los traiciona y hacen estas barbaridades. En realidad, ya esto viene de Macri. Ustedes recuerdan el pacto que se hizo con Gran Bretaña en el gobierno de Macri, con el canciller medio ebrio en la embajada de Gran Bretaña y demás. Es decir, todo esto es parte de lo mismo. Esto, lo que pasa es que estos son más extremistas y digamos lo único que quieren es, evidentemente lo único que quieren es terminar con el Estado y con la patria. Milei mismo lo dijo, no estoy diciendo nada que me haya dicho Milei. Soy el topo que viene a destruir el Estado de adentro. El Estado involucra a todas las instituciones, inclusive las instituciones armadas. General Milani, ¿cómo vio la tentativa, porque finalmente quedó en tentativa, lo van a introducir de nuevo seguramente, de la participación de fuerzas extranjeras sin autorización del Congreso previa? Bueno, es lo mismo que estoy diciendo, acá con el agravante de que la oposición y especialmente los legisladores no hacen lo que tienen que hacer. Esto es una barbaridad. Cualquier salida, como ustedes bien dijeron, ¿no es cierto?, cuando se ofrecen a participar en la guerra a miles de kilómetros de distancia contra Rusia, con el cual nosotros no tenemos ningún interés encontrado, bueno, eso, o mandar embarcaciones a Medio Oriente, buques a Medio Oriente, todas estas cuestiones tienen que estar autorizadas por el Congreso. No puede el ministro de Defensa ir y ofrecerse sin una autorización expresa del Congreso para sacar tropas, sacar material o sacar apoyo logístico, ni tampoco para ingresar tropas, como están ingresando, ¿no es cierto?, a poco, tropas del ejército de Estados Unidos a distintas misiones en nuestro país. Tampoco lo pueden hacer sin autorización del Congreso. Es decir, todo esto se enmarca en lo que se cree este presidente, que es un emperador y no un presidente. Todo esto se enmarca en que no quiere aceptar la regla del Congreso, no quiere aceptar la convivencia democrática. Todas estas cuestiones que estamos viendo, la compra de senadores para aprobar ley base, la ley bases o la ley Riggi, o todas estas cosas que estamos viendo, que son realmente una republiqueta bananera de cuarta y no de un país en serio, es producto de que el presidente no entiende lo que es la república, no entiende lo que son las instituciones democráticas y no entiende lo que es el Estado, porque no lo quiere destruir. Este es el gran problema que tenemos los argentinos. ¿Qué dice el generalato en actividad, los comandos superiores de las Fuerzas Armadas? ¿Hay malestar? ¿Cuál es el run-run interno de las Fuerzas Armadas, general? No, lo que está pasando, es que las Fuerzas Armadas tienen, ustedes saben, un principio de verticalidad muy importante. Claro. Sumado a eso, le diría yo que hay una muy importante, digamos, si ustedes quieren llamar, empatía nuestra, de los militares, especialmente de los altos cargos, generales, coroneles, generales, hay una muy alta empatía con el ejército de Estados Unidos. Esto quiere decir que, lo que venga de Estados Unidos la línea de acción que baje Estados Unidos, bueno, evidentemente, van a ser bien vistas por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas, especialmente los altos cargos y los altos grados. Ahora, ¿me está hablando de cipallaje, ¿no? General? ¿Cómo? Lo que me describe es una situación medio de cipallaje. Pero no le quede para más mínima duda. Estamos llenos de cipallos. En las Fuerzas Armadas estamos llenos de cipallos. Gente que, ¿no es cierto?, ve perfectamente bien que nuestras Fuerzas Armadas y nuestro país, digamos, se arrodillen ante Estados Unidos. Esto no es que para mí es mínima duda. Ahora, no son todas las Fuerzas Armadas. Son parte de las Fuerzas Armadas, especialmente los altos cargos y los altos mandos. No todos tampoco. Pero bueno, hay una importante cantidad de gente que así lo ve. Y que está apoyando, por supuesto, todas estas políticas de vasallaje interno. Está apoyando, ¿no es cierto?, que vendamos los recursos naturales estratégicos. Está apoyando que vengan empresas extranjeras y extraigan una actividad absolutamente extractivista, que extraigan nuestros recursos naturales y se los lleven. Y acá no dejen nada, están apoyando eso. Y lo están apoyando también, seamos, digamos, conscientes de esto, no hablemos solamente de las Fuerzas Armadas. Algunos políticos peronistas, algunos que son gobernadores de provincias peronistas y se dicen peronistas y son traidores. Entonces, todo esto está pasando en las Fuerzas Armadas. Ahora, también hay un límite. Esto que ha pasado hace poco, en donde quieren introducir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia, del narcotráfico, y en lo que ellos llaman terroristas, que hasta ahora no sé qué son los terroristas, una célula terrorista, bueno, para eso están los servicios de inteligencia nacionales, la CIDE, los servicios de inteligencia criminales, de la policía, para eso están todos, no las Fuerzas Armadas. ¿A qué le llaman terroristas? ¿Los mapuches? No sé a qué. Entonces, ¿y vamos a correr a los mapuches con los tanques? ¿O vamos a introducir, ¿no es cierto?, a tanques o cañones o fusiles en barrios carenciados buscando narcotraficantes? Bueno, yo creo que ese puede ser un límite en donde los mandos de la Fuerza Armada digan, bueno, hasta acá llegamos. Esto nosotros no lo vamos a hacer. Así que ahí puede haber un quiebre, ¿no? General Milani, cuando uno ve al gobierno, encuentra a la vicepresidenta de la Nación, la doctora Villarruel, que más allá de sus posiciones con relación al tema de derechos humanos, no se puede negar que tiene una formación militar, porque es hija, nieta, sobrina de altos mandos militares. ¿Tienen relación con ella? ¿Han podido plantearle estos temas a la vicepresidenta de la Nación? Yo no tengo ningún tipo de relación con Villarruel y no lo pienso tener, porque lo que ella se propone pregonar en las Fuerzas Armadas, que ella es una nacionalista, y ella nacionalista no tiene absolutamente nada, es una nacionalista de cartón, una persona que le palmea a los hombres, a los militares, y le dice: ustedes son los buenos, los comunistas son los malos. y una persona, pero a su vez apoya todas las leyes importantes que le permiten a este gobierno, o que le van a permitir, o que sí, le permitan a este gobierno iniciar el proceso, digamos, de liquidar al Estado, de liquidar a la patria, no se puede llamar nacionalista. Así que nacionalista no tiene absolutamente nada, y yo no tengo nada que hablar con ella, por supuesto. Así que los que hablarán con ella son los que se identifican de alguna manera con ella, no es mi caso. General, ¿qué pasó con el gendarme? Si bien usted no tiene que ver con gendarmería, ¿qué pasó con el gendarme en Venezuela y cómo se arregla ese lío? Bueno, el gendarme en Venezuela, evidentemente algún problema de gendarme ha ocurrido para que pase esto, porque allá hay muchos gendarmes, ha habido gendarmes, ha habido policía, ha habido, digamos, distintas gente de las Fuerzas Armadas y ninguno ha tenido problemas. Este muchacho ha tenido algún problema. No, con esto no quiero decir de que tenga razón el gobierno de Venezuela ni nada por el estilo. Simplemente digo de que evidentemente hay un mal procedimiento de parte del Ministerio de Seguridad, conducida por la otra irresponsable, ignorante, improvisada Bullrich. ¿No es cierto? Incluyendo esto, me estoy acordando ahora de lo último que ha intentado o que intenta sacar, que el servicio cívico que es una fantochada, es un dilate total, ¿no es cierto?, que no tiene ningún sentido. Para eso nosotros tenemos el servicio militar voluntario, en donde necesitamos miles y miles de hombres para conformar las estructuras básicas de las Fuerzas Armadas, que no las tenemos. Y ella va a gastar recursos, medios, en formar un servicio cívico que no se sabe bien para qué es. La pregunta es, ¿para qué es? Dice, para introducir valores y principios, y no sé qué valores y principios, si eso lo introduce de por sí el servicio militar voluntario cuando la gente esta se incorpora. Y en la misma franja social, chicos de 18 a 24 años, nosotros tenemos hasta 28 años, pero que, digamos, no tienen estudio, o no tienen trabajo, o es muy precario, entonces se incorporan a la fila. Pero nosotros le damos un sustento y una finalidad. Esta gente se prepara, cumple ciclos, puede quedarse en la vida militar a los 28 años cuando termina el soldado de ser soldado voluntario, puede desarrollar distintas capacidades dentro de las unidades, puede estudiar el secundario, el terciario, digamos, tiene obra social, todas estas cosas que no la tiene el servicio cívico. Simplemente le dan un sueldo, que son, por supuesto, recursos y medios que podrían ir a las Fuerzas Armadas y no van. Ahora pregunto yo, ¿cuáles son los principios y valores que quieren inculcar Bullrich a este grupo de jóvenes que van a convocar? Que en definitiva, cuando se vayan a los 24 años, no tienen nada, porque no van a tener nada. ¿Cuáles son los principios y valores? Porque ella dice los principios y valores. Nosotros también inculcamos principios y valores. El ejército, las Fuerzas Armadas. ¿Serán los principios y valores libertarios entonces? Es decir, ¿vamos a estar haciendo adoctrinamiento sobre parte de la juventud? Digo yo, pregunto, porque la verdad es que no entiendo. Yo me quedé pensando con lo que me decía de la división que hay en el ejército, de fuerzas nacionalistas, o algunos que son nacionalistas, otros que son cipayos. Y necesariamente, mientras usted me lo decía, o cuando terminó, me puse a pensar. Y me acordé de Azules y Colorado y me voy más atrás. ¿Cuándo vamos a terminar con esta historia en las Fuerzas Armadas? Y vamos a tener unas Fuerzas Armadas unificadas en el pensamiento general. Yo le digo, cuando haya un gobierno realmente nacionalista y haya alguien con una fuerte capacidad de conducción y una fuerte capacidad de persuasión sobre los mandos superiores y mandos subalternos, de tal manera de inculcarles ese nacionalismo que estamos pregonando nosotros, y que dejen de mirar permanentemente hacia el exterior, como está pasando con este gobierno, que se ha sometido en forma incondicional el alineamiento de Argentina con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, es en forma incondicional, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas hay que revertirla, y hay que revertirla con un proceso de conducción fuerte, con alguien que no solamente a nivel presidencial, sino a nivel Ministerio de Defensa, tenga la capacidad de conducción y de disuasión sobre las Fuerzas Armadas, y que el proceso dure lo suficiente para poder lograr estos objetivos, ¿no? ¿Y cómo ve la política exterior? Ahora el presidente fue a decir que el presidente de Chile es un comunista. Ya son como 12 presidentes con los que se ha metido en los últimos 5 o 6 meses. Esto me parece que... Yo le pregunto, a ver, no me pregunten a mí, yo pregunto, digamos, que, a ver, ¿cuál sería la opinión de la gente normal? ¿Cuál sería el criterio lógico? A ver, que le diga a Xi Jinping comunista, que yo no trato con los comunistas, y después se arrodille y vaya corriendo, ¿no es cierto?, a China para que le renueven los yuanes y demás. Es decir, ¿de qué me está hablando? ¿Quién es este señor que se cree emperador para decir cualquier barbaridad sobre cualquiera y después cuando se arrepiente, porque tiene que arrepentirse, porque las relaciones internacionales no son insultar al de al lado, ni al vecino, ni al del otro, porque no comparte sus ideas? Entonces, ¿quién es? ¿Se cree emperador? ¿Qué se cree? Pero después tiene que arrodillarse y salir corriendo y pedir perdón. Esto es lo lamentable de todo esto. Esto es lo lamentable. Digamos, el papel payasesco que está haciendo a nivel internacional el presidente de la nación. ¿Por qué no hay respuesta? Uno mira el peronismo, no responde. Mira el radicalismo, ni que hablar. Está viendo por dónde se puede filtrar dentro del mismo gobierno. La gente... A mí me llegaron esta semana 230.000 pesos de luz, voy, pago, vengo a la radio, lo digo, pero ahí termina. ¿Por qué no hay reacción, Milani? Bueno, yo creo que han sido muy mal los gobiernos, los últimos gobiernos, especialmente el gobierno de Macri, no hablemos, un gobierno totalmente mafioso que viene a hacer negocio con el país, que endeudó de nuevo la República Argentina. Que por supuesto que después voy a decir algo, ¿no es cierto? Pero bueno, y después el gobierno de Fernández, que fue otro desastre, lamentablemente, y ese es un gobierno que tenemos nosotros hacer una fuerte autocrítica de por qué pasó eso, y ahora reorganizarnos, juntar fuerzas, no quedarnos callados, y bueno, y esperar el momento oportuno, porque va a llegar, la gente se va a cansar. Esta sociedad se va a cansar del atropello que está haciendo este gobierno sobre el pueblo argentino. Y bueno, ahí llega el momento, ¿no es cierto?, que el peronismo pueda poner las cartas sobre la mesa y pueda volver a intentar tomar el poder para conducir la Argentina a los destinos que merece. Yo tengo esperanza de que así sea y tengo esperanza de verlo antes de morirme. Así que no creo en un largo plazo. Puede ser que tengamos que soportar un corto o un mediano plazo, no más de eso. Le hago la última, General Milani. ¿Cómo están sus temas judiciales? Totalmente solucionado todo. Absolutamente todas las causas que me armó la oposición desde el año 2003 en adelante, en todas he sido absuelto por los tribunales orales federales y en casación. Y el último, que es... un tema de acá de Capital, estos son los temas de afuera, el último que es un tema de acá de Capital Federal, un tema de enriquecimiento ilícito, tengo 2 absoluciones, una prescripción, estoy esperando ahora que confirme, por supuesto, casación esto, y no me queda absolutamente nada, excepto algunas acusaciones como de inteligencia interna o como otras acusaciones más que me han hecho, que no han quedado absolutamente nada, después de 10 años de investigarme, ni siquiera me llamaba la declaración testimonial. El juez archivó la causa, que el juez Bonadío, no es cualquiera, archivó la causa porque no encontró absolutamente nada, y los que declararon ahí, una manga de irresponsables, calumniadores y difamadores profesionales, como Estiuso, como Carrió, como Bullrich, y bueno, y otros tantos, Bonadío archivó la causa y Martínez de Giorgi me dictó el sobreseimiento sin que el fiscal apelara. Esas son las causas en las que he estado involucrado, lamentablemente, por haber manifestado como un general nacionalista. General Milani, le mando un abrazo grande, que tenga una hermosa Navidad y que tengamos todos los argentinos un mejor año 2025. Bueno, yo le mando un abrazo muy fuerte, un abrazo fuerte a toda la audiencia, que tengamos... una vida en paz, y que esperemos un año que nos traiga felicidad, especialmente en la parte, especialmente para la gente pobre, la gente indigente, la gente que no llega a fin de mes, para, digamos, ver una luz de esperanza en todo esto, y esperemos que en las elecciones legislativas del año que viene empecemos a ver la punta, o empecemos a ver algo de claridad, ¿no es cierto?, que puede ir poniéndolo, por supuesto, el Movimiento Nacional. General, un abrazo grande. Un abrazo fuerte. El general Milani, hablando con el doctor Jorge Rizzo en AM570, nota que reproducimos íntegra por las interesantes declaraciones del ex jefe del ejército argentino. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 50 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 grados 2 décimas la temperatura. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Abrimos el teléfono de Radio Belgrano para que opinen sobre las declaraciones de César Milani. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Hoy conmemoramos el aniversario de uno de los grandes autores de ópera del mundo, el italiano Giacomo Puccini. Y una de sus grandes composiciones operísticas se convirtió en un gran tema de música popular. Y qué mejor que Luciano Pavarotti para recordarnos ese tema, ya que él lo hizo un disco que vendió tantos que logró uno de los grandes éxitos de la música de ópera como música popular. Pavarotti, de Giacomo Puccini, Nessun Dorma. Seis de la mañana, 52 minutos. Pura principessa. saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Faltan 5 minutos para las noticias por Belgrano. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El teléfono de la radio está abierto para los oyentes. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Jornada plena de sol para hoy, aumentó un grado el servicio meteorológico de 32 que estaba pronosticado la máxima, lo llevó a 33. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 6:00 a.m, 56 minutos, el transporte funcionando con normalidad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Reiteramos 20 grados 2 la temperatura en Capital Federal y vamos a tener temperatura mucho más elevada, va a subir más de 12 grados. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. La caída de las ventas en jugueterías y en comercio ha sido notable para esta fiesta. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Guillén, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. 2 minutos faltan para la noticia, decíamos. Enrique, ¿hay algo para adelantar? Simplemente que hay un conflicto, se desató un conflicto entre Boca e Independiente por el jugador Felipe Loyola, una de las figuras del rojo en este certamen, llegó en este último mercado de pases, y aparentemente, digo esto para aquellos que... Independiente lo acusó a Boca falta de ética, ¿no? Bueno, el tema es así. El presidente de Boca, a quien muchos defienden de una manera, a veces no se comprende, ¿no? ¿Por qué lo defienden? Quizás por su pelea con Macri, piensan que tiene determinada ideología política, y sabemos que hay un sector de la política que toma a este tipo, como en su momento lo tomaron a Maradona, ahora después a Lali Espósito y a todo el mundo que más o menos arrastra gente, los toman como parámetros. Bueno, su pelea, entonces, con su pelea con Macri, le permite tener el consenso de ese sector político de la sociedad. Pero no ven que como dirigente ha sido un fracaso total. O sea, como presidente de Boca ha sido un fracaso total, y si no, vamos a los resultados que obtuvo en los distintos certámenes desde que él está como presidente. Ha sido el peor año de Boca en todo el tiempo. Y ahora no tuvo mejor idea que llamar al representante de Felipe Loyola, que tiene contrato con Independiente, en lugar de tratar directamente con Independiente, como era antes. Pero yo no es la primera vez que lo hace, porque ya lo hizo en su momento con Sergio Barreto, que al final no fue a Boca, y lo hace permanentemente. Entonces puentea a ver si puede conseguir que el jugador presione para salir y entonces que venga a jugar a Boca. Riquelme, si no lo viste antes porque te ganaron de mano, tenés que tratar con Independiente, porque el dueño del contrato o el dueño de la ficha de Loyola es Independiente. Así que vas a tener que tratar, por más que trates de hablar con el representante y que después el jugador quiera presionar para irse, la guita se la vas a tener que dar Independiente. 7:00 a.m. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:01 en la Argentina, 22 la temperatura, 22 la sensación térmica, 51 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Para algunos es una buena noticia, no sé si para todos en la Argentina, pero a partir de hoy, 23 de diciembre, el impuesto país que recargaba las compras y pagos en dólares desaparece oficialmente. Esta medida impacta de lleno las compras en el exterior, viajes y servicios internacionales. No es una buena noticia para todos. Con la eliminación de este tributo, muchos pagos, incluidos de plataformas, experimentarán una rebaja significativa. Sin embargo, el gobierno tiene una percepción del 30% sobre ciertos consumos que se tomará como anticipo de ganancias o bienes personales. Y mientras el intendente de Coronda la mandó al frente porque inauguró una cárcel que no está terminada e hizo traer presos de Buenos Aires, para poder inaugurar la cárcel, con la gorrita, haciéndose el Rambo, como siempre, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de mala leche las críticas de Villarroel en su contra por el gendarme secuestrado en Venezuela. La ministra de Seguridad también habló del cruce que protagonizó con la vicepresidenta Victoria Villarroel, quien aseguró no se comunicó con ella por la realidad del gendarme detenido en Venezuela. La realidad del gendarme detenido, que estaba en una misión que no correspondía. O sea, pasó de Colombia a Venezuela supuestamente para ver a una novia con la que supuestamente tiene un hijo, y supuestamente es un gendarme que en su perfil de Instagram dice que es fotógrafo y recorre el mundo con el sueldo de gendarme. Todo muy extraño. La misma situación que 19 mercenarios que encontraron en Venezuela, que tenían las mismas características en su perfil de Instagram que este muchacho que está hoy por hoy detenido en Venezuela. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, arremetió contra la vicepresidenta Victoria Villarroel tras el tenso cruce en redes que protagonizaron por la situación de Nahuel Gallo, el gendarme secuestrado en Venezuela, y aseguró que las críticas en su contra fueron con mala leche. Oh, sí, está bien. El país entero está preocupado porque tenemos un gendarme que el régimen criminal fascista de Maduro lo secuestró. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo más importante? El secuestro de este gendarme, y Villarroel sale con un tema totalmente fuera de lugar, cuestionó en declaraciones periodísticas. En la misma línea amplió, la verdad que es una desubicación, porque voy a pensar que el director de personal de la Gendarmería, que no piensa geopolíticamente, sino desde una perspectiva funcional, lo hizo a propósito, no, dice. Además reveló que existe un mecanismo en la Gendarmería cuando los efectivos viajan fuera del país donde piden permiso y deben contratar un asiscar, y aclaró que Gallo efectuó el procedimiento. Fue un comentario mala leche contra mí, contra la Gendarmería y contra el país, definió la ministra. Por supuesto, del episodio de la puesta en escena que hizo en la provincia de Entre Ríos y en la localidad de Coronda, sobre esa cárcel no terminada y los presos que vinieron de Buenos Aires para hacer la puesta en escena, no dijo absolutamente nada. Como dicen nada de Ritondo, está borrado de la agenda de todos lados, y como no dicen nada además, ahora saltó que Adorni, durante el gobierno de Macri, durante 2 años, fue empleado del Ministerio de Cultura en ese momento. El mismo que se dedica a denostar al Estado, vivió del Estado durante 2 años. Mire usted, qué cosas que tiene la política y qué cosas tiene la derecha en la Argentina. Siempre el Estado es malo, salvo que lo utilicen para ellos. declaraciones de Axel Kicillof, los bonaerenses necesitamos más Estado y más derechos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires continúa su disputa con el gobierno nacional y apunta a que el mensaje de su gestión llegue a todos. Además, cuestionó sobre si el año próximo habrá más o menos educación pública, salud, obras y seguridad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una especie de balance de fin de año, aseguró que los bonaerenses necesitan más Estado y más derechos. En el marco de esta continua disputa con el gobierno nacional y las políticas aplicadas por el presidente Javier Milei y su equipo, el mandatario provincial apunta al que mensaje de su gestión llegue a todos. El año que tenemos la enorme tarea de explicarle al pueblo de la provincia que lo que hay que resolver es si habrá más o menos educación pública, salud, cloacas, obras o seguridad, manifestó. En la misma línea indicó que desde la provincia de Buenos Aires tienen que juntar fuerzas y acumular voluntades a no bajar los brazos, exclamó. Estas declaraciones surgen luego de que el pasado viernes Kicillof encabezara un acto en la ciudad de La Plata y se asuma como referente de una coalición política para enfrentar al desquiciado presidente de la nación, Javier Milei. Con la consagración en el día de ayer en el torneo finalización de Colombia de Atlético Nacional como campeón de aquel país, ya están todos los clasificados para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025. En la Copa Libertadores los clasificados son Estudiantes, Racing, Vélez, Talleres de Córdoba, River y Central Córdoba de Santiago del Estero por Argentina, más Boca Juniors, que tiene que buscar su pase a la fase de grupos por el repechaje, Bucaramanga, Tolima, Santa Fe y Atlético Nacional por Colombia, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Inter de Porto Alegre, San Pablo, Corinthians y Bahía de Brasil, Colo-Colo, Universidad de Chile, Deportes Iquique y Ñublense de Chile, Independiente del Valle, el Nacional de Ecuador, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona, todo de Ecuador obviamente, Libertad, Olimpia, Cerro Porteño y Nacional de Paraguay, Universitario, Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima de Perú, Peñarol, Nacional de Uruguay, Boston River, Defensor Sporting de Uruguay, Carabobo, Monagas, Universidad Central y Deportivo Táchira de Venezuela, San Antonio Bulo Bulo, que es un equipo debutante en este certamen, de muy pocos años en el fútbol boliviano y el primer clasificado para esta Copa Libertadores 2025, Bolívar y The Strongest, además de Blooming de Bolivia, todos los clasificados para la Copa Libertadores del año próximo. En tanto, en la Copa Sudamericana, los equipos clasificados son Godoy Cruz, Independiente, Huracán, Unión, Lanús, Defensa y Justicia de Argentina, Universitario, Nacional, Aurora y San José de Bolivia, Cruzeiro, Vasco da Gama, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense y Grêmio de Porto Alegre por Brasil, Palestino, Universidad Católica, Unión Española y Everton por Chile, América, Millonarios, Once Caldas y Junior de Colombia, Guaraní, 2 de Mayo, Sportivo Luqueño y Sportivo Avinliano de Paraguay, Aucas, Orense, Muyut, Runa y Universidad Católica de Ecuador, por Ecuador obviamente, Metropolitanos, La Guaira, Puerto Cabellos y Caracas por Venezuela, Cerro Largo, Danubio, Racing de Uruguay y Montevideo Wanderers por Uruguay, Cusco, Cienciano, Atlético Grau y ADT por Perú. Siete y nueve en la Argentina, 22 la temperatura, 22 la sensación térmica, 51 el porcentaje de humedad. Ponemos punto final al primer resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. El sentido común y el respeto a las jerarquías está completamente diluido en la Argentina. Que un ministro le pueda cuestionar cualquier cosa a la vicepresidenta de la Nación, solamente puede pasar en la Argentina. El presidente y la vicepresidenta fueron electos por el voto. Los ministros son elegidos por el gusto del funcionario. Por lo tanto, Patricia Bullrich no está a la altura de ponerse a discutir a la vicepresidenta de la Nación. No corresponde. Pero lo grave del caso es que lo hace apañada por el propio Milei, que tiene una lucha personal con la vicepresidencia de la Nación. Es una vergüenza la falta de respeto a las jerarquías que existe en la Argentina y la desubicación en torno a que cualquiera se cree que puede cuestionar a cualquiera. No puede una ministro ni siquiera contestarle a la vicepresidenta, porque la vicepresidenta es electa por el voto, la ministra es electa por el gusto del presidente. No tiene el mismo derecho, no tiene la misma opción. Es una empleada de los que votaron. A ver si entendemos esto definitivamente. No se puede hacer eso. No corresponde hacerlo, porque entonces se manosea la jerarquía de la democracia y de los que son elegidos con el voto. Porque parece que alguien que es puesto a dedo tiene derecho a cuestionar a quien llegó por el voto. No se puede creer. En serio que no se puede creer. Y pasa porque Milei banca para que le pegue a la vicepresidenta de la República, porque no se anima. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 7:12 y me viene a la memoria un periodista que le aconsejó a la vicepresidenta que renunciara. Miren, nosotros podemos opinar, podemos dar todos los gustos nuestros, decir cualquier cosa. Ahora, que un periodista sugiera a alguien que salió electo por el voto que renuncie porque se le ocurre, la verdad es la primera vez que lo escucho. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Han pasado 13 minutos de las 7:00 a.m. Reiteramos que el transporte y los aeroparques y aeropuertos están funcionando con normalidad, el aeroparque y el aeropuerto. Ha pasado 13 minutos, decíamos, de las 7 con 20 grados 2 décimas. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. De Renzi, buen día, Diego de Tigre. Bueno, estuve escuchando atento la editorial suya de la mañana y quiero informarle que el coronel, el Seidenlin, que ustedes lo degradan, ya hablaba y expuso ya hace 30 años, lo que usted está diciendo lo dijo hace 30 años, de la degradación de la fuerza de la gendarmería, utilizarla para fines internos, degradarla, y la última es la degradación del ejército, utilizarlo para fines internos, cuando es una fuerza de destrucción externa, para mantener el orden y asegurar la soberanía del país. Esto que usted está diciendo está pensado hace mucho tiempo atrás, lo que sucede, nada más que los hechos y las situaciones se van dando a través del tiempo de a poco. Quizás se hace a través de 50, 60 años, pero se hace. El coronel Seidenlin, que usted tanto lo degrada, héroe de la patria, ya lo dijo, y a veces hay que entender el levantamiento de cara pintada, por qué fue, y fueron por estos motivos que usted está exhibiendo ahora. Bueno, un gran abrazo. Y a Miguel Ángel y equipo, habla Ángel de Monte Grande. Miguel Ángel, vos decís que la política no hace nada. ¿Qué tendría que hacer la política en este, en esta situación? Porque aparentemente están con las manos atadas los políticos. Porque Macri está a favor del gobierno, que aparentemente se está empezando a dar vuelta porque no le dieron lo que le tenían que dar. Es complicada la situación. Acá se tendría que haber hecho un paro general con la CGT y la CGT desapareció del mapa. Muchos movimientos chiquitos, sindicatos chiquitos están haciendo fuerza, pero hasta ahí nomás. Así que yo no le veo salida a esto, Miguel Ángel. Y lo dejaron crecer cada vez más. Y ahora no lo van a parar. Un abrazo grande, que tengan un buen día. Buen día, Berrensis. Diego, José desde Belgrano. A Diego lo escucho los domingos en la otra radio. Quiero hablar un poquito cortito de Milani. No voy a emitir juicio sobre Milani, sí sobre Bernie. Tengo muchas películas encima y policiales, fanáticos. Lo que hicieron Bernie y la fiscal Fein corrompiendo el lugar del crimen, no tiene justificación y para mí es causal de culpabilidad. No porque lo hayan hecho, sino por encubrimiento. Es mi opinión. Otra, Verón no puede abrir la boca. Se lo debe todo a Lema, el jugador de Boca, que le estamos ganando como el mejor partido del año fue de Boca. Le da una patada en la cabeza a un jugador de Estudiantes, se hace expulsar, penal, y después perdemos por penales. Así que no puede agrandarse tanto como si tuviera el super equipo. Se lo regaló Boca, como después lo hizo Advíncula en la Sudamericana, bueno, Advíncula dos veces para cachetearlo, lo mismo que Fabra en la Libertadores. Pero bueno, pero Verón, cállate. Abrazo. Escuchar al general Milani nos da un poco de esperanza. Esperemos que sea así como él dice, que vamos a salir. Gracias, Radio Belgrano. Elena de Montserrat. Buen día, de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Y a mí lo que me queda como cosa importante de las declaraciones del general Milani es tanto el ejército como la aeronáutica como la armada divididos entre ellos. Militares que son nacionalistas, que quieren que la Argentina sea una nación de verdad, y los otros que quieren que esto sea una colonia anglo-norteamericana. Y mientras eso no se solucione, nunca esto va a poder ser una nación de verdad. Chao, sigo escuchando. Buen día, Renzi, Augusto de Chingolo. Comparto plenamente las declaraciones del general Milani. Yo lo escuché ayer también, que lo entrevistó otro medio, dijo exactamente lo mismo. Comparto plenamente lo que ha dicho, porque es la realidad de estos impresentables, inútiles, fantoches, como él los definió, que no tienen rumbo, o mejor dicho, tienen el rumbo de la entrega y del saqueo a que quieren someter al país. Y por eso la represión, por eso pretenden usar al ejército para reprimir lo que saben que se va a venir, la protesta popular. Y sí hay alternativa. Kicillof ha propuesto un frente único anti-Milei. Creo que con eso está todo dicho. Ahora, de un día para otro, esto no se manifiesta. Y los grandes medios están a favor del cipallaje, encabezados por Héctor Magneto. No se olvide de todo eso. Macri es dueño de la Nación, entre otros canales. Excelente las declaraciones del general Milani. De Renzi también es el único general que tenemos. No hay ningún general patriota como el general Milani, que haya esas, por eso están todos con el cachivache, por eso entonces, de Renzi. Buen día, Miguel Ángel. Bueno, quiero aprovechar, porque mañana salgo de viaje y no sé si voy a poder comunicarme, quiero aprovechar para saludarlo en esta fiesta a usted, a su equipo, mandarle un abrazo grande en esta fiesta, que lo pase muy bien y muy agradecido por su compañía de todas las mañanas. Bueno, capítulo aparte, es para decirle a Enrique Kepa, por favor, que se informe primero, y me extraña sobremanera que por estar en contra de todo se ponga en contra de Gendarme. La verdad que me dio vergüenza ajena y todas esas elucubraciones que hizo realmente, y no me importa ni Burri ni nada, me importa nada más que es un servidor de la patria, es un gendarme, es un funcionario nacional y que está pasando un mal momento, detenido injustamente. No importa si viaja por el mundo, si se saca fotos, todo eso son elucubraciones. Así que, Enrique, antes de hacer el programa, vaya al baño, por favor, porque usted viene con mucha mierda encima. Le mando un abrazo, Miguel. Buenos días, habla Juvenal para el programa de Rensis. Primer punto, esto es una libertadura. Con la represión que nos quieren dar miedo con este personaje diabólico que es el Chucky, nos quieren reprimir. No puede ser. Ahora, ¿cómo va a haber oposición si los senadores y diputados tienen un sobresueldo? No se calientan. Tenemos que ir al domicilio de cada senador, cada diputado, los hemos elegido nosotros. Tenemos el derecho de ir a reclamar y ellos tienen el deber de resolver nuestros problemas. Otro punto. Feliz Navidad. Con todo respeto, feliz Navidad. Saludos a Cristina. Digo como siempre, ¿por qué la quisieron matar? ¿Por qué la quisieron matar? Qué triste es Navidad que vamos a pasar. No importa, pero el espíritu nacional argentino está siempre fuerte y fortalecido por la presencia del buen peronismo, no de los perronistas, sino de los buenos peronistas. Adiós, hasta luego, gracias. Mira, Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, yo agarré los últimos pedacitos del coronel este que estaba hablando, pero yo lo que digo es una cosa. Acá los argentinos pensamos de una manera y hacemos todo al revés. Así que fíjese lo que está haciendo este sinvergüenza de los que lo votaron, los perdedores, y ahora ¿dónde estamos parados? Estamos en un pozo, todos los jubilados y todos los estudiantes y todo. No sé cómo vamos a hacer para salir de esto. Yo lo único que digo que, mire, esto en vez de ir para adelante va para atrás, como el cangrejo. Yo pido, qué sé yo, a Dios, último, que salgamos de esto, porque este sinvergüenza nos va a llevar a una guerra si seguimos así. Y eso ya lo estoy viendo ya hace rato. Fíjese lo que pasó en Croacia, así, con ese payaso que está. Y este sigue siendo un payaso igual que el otro. Bueno, muchas gracias y felices fiestas, que la pasen bien. Ricardo de Morón. De Renzi, buen día, de Renzi. Le habla Juan de Tres Radio. Mire, no, le quería preguntar y decirle... ¿Qué le pasó al payaso este, al inútil este, al depravado tarao este de Milei en Chile? ¿Qué le pasó en Chile? ¿Puede hacer algún comentario? Me dijeron que se había cagado y se había meado, que había discutido y que le agarró una depresión por la falta de la droga. ¿Puede ser? Buen día, Sergio Lanús. Bueno, hay que acordarse los traidores que llegaron cantando la marchita y le votaron el marco legal al gobierno nacional para que saque el país, tanto en senadores como en diputados. Los traidores de la central de trabajadores que se reunieron con el gobierno nacional y con el CEO de Techi. De esos traidores también hay que acordarse. Por eso no, ni perdón ni olvido, solamente castigo al traidor que llegó. Porque no puede ser que por 3 meses no va a aparecer nadie. Hasta la última semana de abril del 2025 no aparece ningún político contrario al gobierno. Y eso es lo que va a pasar. Se van 3 meses de vacaciones los parásitos. ¡Viva la patria, carajo! Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 25 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Carbone. Vamos a poner un poco de paz en toda esta mañana que viene dura, porque hoy se cumple un cumpleaños importante, 75 años del estreno de la marcha peronista. El origen de la inmortal marcha peronista tiene dos historias diferentes. Unos hablan de esa marcha escrita por un gran músico argentino, compañero peronista tanguero, con letra de Ivanisevich, y otros dicen, otros historiadores, que es un nacimiento que viene de la música futbolera y de un tema futbolero de origen murguero. No, viene... Pero viene, la realidad... Viene de una murga, dicen, de la Boca, que de ahí sacaron algo, pero puede ser las dos cosas, Diego, que Ivanisevich se ha inspirado en esa comparsa, ¿por qué no? Sí, también, pero la letra dicen que la escribió Ivanisevich, que tampoco se sabe si es cierto, pero lo que sí es cierto es que la marcha en la voz de Hugo del Carril es inolvidable, y qué mejor que festejar los 75 años con Hugo cantándola, ¿no te parece? ¿Cómo es la marcha? No me acuerdo. Marcha, vamos a repetirla porque hay una parte que no me la termino de aprender. ¿La podemos repetir? Porque la verdad es el tiempo. En el bombardeo criminal del 16 de julio. Por el pueblo resistente de siempre. Por los presos, los desaparecidos, no nos han vencido. Años de haber cantado muchas veces esta marcha. 75 años de la marchita. aprisionaron, fusilaron, bombardearon, metieron preso, desaparecieron, pero no los han vencido. El grito del pueblo resistente. Evita y perón eternos en el pueblo agradecido. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. ¿Qué decís, Arnoldo? ¿Qué tal? Buen día. Qué grande vos, Carril, ¿no? Qué vos. Un tema a desocultar es estos éxitos que presenta Milei, del déficit cero, que logra en base a haber borrado prácticamente el gasto en obra pública, a haber cercenado miles de puestos de trabajo en forma injusta, y el que tienen los siguientes perjuicios y pies de barro. Vos podés quitar la obra pública, pero en última instancia es una desinversión. O sea, lo que hoy no gastás en obra pública es como en una casa, se te empieza a venir abajo. Bueno, ahora lo vamos a pagar con la falta de electricidad. Vos sabés que han contratado dos barcos turcos que generan energía, que tienen una usina arriba, porque separaron completamente las obras que nos hubieran permitido ya detener los reactores y electricidad para todo el mundo. Claro, ese es el tipo de costo que después terminás pagando. Por ejemplo, los accidentes que están habiendo en la ruta, lo pagás después en capital humano. Mirá, en el 2014, del 2014 al 2020, el promedio de gasto en obra pública en la Argentina fue de 12.500 millones de dólares al año. Este último año lo han acerruchado a cerca de 7.000. Esa es una descapitalización neta de 5 mil millones de dólares. O sea, él presenta como déficit cero, pero oculta y mete bajo la alfombra, por ejemplo, una descapitalización en 5 mil millones de dólares. O, sin ir peor todavía, plantea déficit cero sobre la base que renovó la emisión de todos los títulos. Pero ¿sabés en qué cifra superior a los títulos renovados emitió? Emitió por 18 mil millones de dólares más que los títulos renovados, con lo cual aumentó deuda. Él dice, no emitimos. Bueno, no emitió, pero emitió deuda. O sea, posterga para una emisión futuro. Andá sumando. Se cargaron además al Tesoro los 35 mil millones de dólares que debía el Banco Central con la LELIC y demás títulos que han desaparecido, pero lo han transformado en títulos del Tesoro. Claro, el Banco Central lo resolvía emitiendo. La emisión es tasa cero. Me dirás, genera inflación, bien, entra en otro debate. Pero la emisión... ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Bueno. ¿Se cortó? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Si estás en un celular, se va la señal, así que trata de salir un teléfono de línea, porque se va la señal. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 36 minutos pasaron de las 7 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está abierto para que llamen los oyentes de Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 12 minutos, falta para que lleguemos a y media, 13 minutos. Pero en realidad estamos viviendo una jornada donde el servicio meteorológico está atento, porque estaba pronosticado 32 grados, después lo aumentaron a 33, y ahora están estudiando porque podría llegar a 34 la máxima. Argentina Oculta, con Arnoldo Gómez. A ver ahora, si esta Argentina se desoculta. Claro. No, estaba comentando que también otra forma en que tapan el déficit real que van generando es que en la deuda pública han cargado los 35 mil millones de dólares del Banco Central. El Banco Central lo resolvía con emisión, es cierto, con una emisión que podía decir es inflacionaria. Pero el Tesoro, el Banco Central no pagaba interés, porque la emisión no es interés. Ahora el Tesoro, que ha adoptado esta nueva deuda, va a tener que pagar intereses por esta deuda que tomó del Banco Central. Y lo principal de la tapadera de la inflación es que ellos han retenido como ancla a un dólar que lo aumentan al 2% anual. Pero la deuda que estaba computada, por ejemplo, en CER, o sea, en la inflación, se computa en inflación a nivel dólar. Por lo tanto, aumentó en este terreno la deuda pública en 70.000 dólares. En definitiva, como decías al inicio del programa, acá se han contraído en un año cerca de 100.000 millones de dólares que aumentó la deuda pública, que está en el orden de 100.000 millones de dólares, su equivalente. Este es el gran... Era exactamente lo mismo que hizo Menem con el 1-1. O sea, lo mantenía en base a aumentar la deuda pública. Era un financiamiento del 1-1. Esto es lo que está sucediendo ahora con este valor del dólar reprimido y, por lo tanto, con el principal ancla que le ha puesto el gobierno a la inflación. Todo esto son pies de barro de un gobierno que se ve en la euforia del éxito transitorio, pero que un día esto salta como un resorte. Y esta es la desgracia, digamos, que cae sobre el pueblo. Por ejemplo, el otro traslado de costos que hace el gobierno, él plantea que ha quitado los subsidios. Muy bien, ¿quién los paga ahora? O sea, lo que antes nosotros pagábamos en transporte subió un 600%. Esto sale del salario obrero, de tu bolsillo, del mío, del de todos. Un 531% más en gas, un 331% más en agua, un 265% más en electricidad. todo esto por sobre la inflación, que ha sido un 150%. Entonces, es un traslado del gasto del Estado al público y es una nueva rebaja de la masa salarial que se oculta. El gobierno, por ejemplo, dice, subió tal porcentaje la masa salarial después del hachazo inicial. Primero, si vamos a los valores de inicio, seguimos abajo. Pero además, lo que supone que subió, no cuenta de que nosotros gastábamos en servicio. Bueno, evidentemente tenemos problemas, ya damos por cumplida el comentario del compañero, porque se pierde en la señal por un momento y desaparece del aire. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7 de la mañana, 42 minutos, hay un informe internacional esperando. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. La ministra del Interior del Estado de Sajonia-Anhalt ha defendido las medidas de seguridad en Magdeburgo dos días después de que un coche irrumpiera a gran velocidad en el mercado navideño de la ciudad, causando la muerte a 5 personas e hiriendo a más de 200 ciudadanos. Die Landespolizei hat sich intensiv auf die Absicherung von Weihnachtsmärkten im gesamten Bundesland vorbereitet. Wir haben gerade auch in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt die neue gesetzliche Möglichkeit für anlasslose Kontrollen von Taschen und Rucksäcken intensiv genutzt, um das Waffen- und das Messerverbot in den Weihnachtsmärkten durchzusetzen. El sospechoso, conocido únicamente como Taleba, es un ciudadano saudí que se trasladó a Alemania en 2006. El domingo fue acusado de asesinato e intento de asesinato. Las autoridades alemanas están ahora bajo presión para que expliquen por qué no actuaron con mayor celeridad ante las pistas que recibieron sobre el atacante el año pasado. Señalan que habían recibido información de Arabia Saudí que llevó a las autoridades a poner en marcha medidas de investigación apropiadas, pero que los avisos resultaron ser poco específicos. Er war aber nicht bekannt, was Gewalthandlungen angeht. Das ist immer dann noch ein Alarmsignal. Insofern, glaube ich, werden wir, wenn wir die ganzen Dinge jetzt nochmal am Tisch haben, sicherlich auch nochmal überprüfen müssen, ist uns etwas durchgegangen als Sicherheitsbehörden insgesamt. La Oficina Federal de Migración y Refugiados declara que recibió un aviso sobre Taleba a finales de verano del año pasado, pero señala que no es una autoridad investigadora y que remitió la información a las autoridades responsables. Mientras, el mercado navideño de Magdeburgo ha vuelto a abrir sus puertas ahora con una mayor presencia policial. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de la radio está abierto. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Tenemos en línea en este momento al secretario gremial de ATE, el señor Pedro Lin. ¿Cómo estamos, Pedro? Pedro. 45 minutos pasan de las 7 de la mañana. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 20 grados, 2 décimas, la temperatura en este momento en la ciudad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Cuando vivimos con un gobierno que ha echado una enorme cantidad de trabajadores, se calcula que 45.000, según los datos que trascendieron del Estado argentino. Cada día se está más complicada la situación y cada día se le hace más difícil a los empleados del Estado porque no saben de su continuidad. Recuperamos al señor Pedro Lin, el secretario gremial de ATE. Bueno, ¿cómo andamos, Pedro? ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. ¿Cómo bien, andamos? Bien. Y obviamente en unas semanas difíciles. Siempre fin de año es complicado y el año pasado también lo fue y este año más difícil que nunca, seguramente. Además, como regalo siguen echando gente, ¿no? Sí, sí. Y ya lo anunciaron para el año próximo, que es la política del Estado, del gobierno, es seguir destruyendo el Estado, seguir destruyendo las políticas públicas y seguir atacando a los estatales. Así que ATE siempre... ¿Cuánta gente registró ATE que echaron del Estado? ¿Cómo? ¿Cuánta gente registraron ustedes que echaron del Estado? Y los conteos que veníamos llevando nosotros iban en torno a alrededor de los 20.000 estatales, pero los números oficiales son incluso más altos, porque incluyen retiros voluntarios. Hablaban de 25.000, ¿no? Ya superan los 30.000, 35.000. Claro, hablaban de 25.000 como extraoficial, ¿no? Lo escucho un poquito bajo. ¿Cómo? Sí, digo que hablaban como 25.000 de extraoficial, pero si me dice que hay más de 30.000... No, el dato oficial, que es el que da el jefe de gabinete en el Congreso y que publica después el INDEC, ya va por encima de los 35.000, pero eso incluye compañeros que agarraron retiros voluntarios, jubilaciones y renuncias, que las renuncias son un dato muy importante en este contexto porque con la pérdida salarial de más de un 30%, las condiciones de trabajo cada vez peor, la persecución en general, bueno, también genera... Es otra forma de despido también. Yo me refería a los cesanteados que no estaban en edad ni de jubilarse ni de retirarse, ¿no? Claro, sí. Bueno, nuestros números andaban en torno a eso, en torno al 20.000, 25.000, depende de los conteos, depende de la jurisdicción, pero bueno, la magnitud sigue creciendo. Eso tuvo, por lo menos en las últimas semanas, había tenido cierto descenso, pero... la gran mayoría de los organismos se había logrado cierta calma, pero bueno, esos últimos días nuevamente estamos teniendo las sobrecitaciones. ¿Ustedes tienen datos cuántos funcionarios? Y lo que estamos viviendo con la evaluación de idoneidad que lleva adelante este gobierno. Pedro, ¿tienen datos de cuántos funcionarios nombró Milei de políticos? Sí, o sea, los funcionarios, lo mismo que todos los gobiernos, la única diferencia es que han hecho alguna reducción de estructuras superficiales, para que haya, no sé, en los ministerios que antes tenían 3 secretarías, algunos tienen 2 secretarías, pero no hay ninguna modificación. Después también ha entrado gente que esos datos no están, de trabajadores, porque ellos también contratan, y contratan de la misma manera que cualquier gobierno. Por eso digo, porque me refiero a que en prensa, por ejemplo, hay como 100 personas que nadie sabe para qué están tantas, ¿no? Hay algunas estructuras que las han inflado enormemente, claro, como todo lo que depende de Adorni, de pronto tiene recursos millonarios y, bueno, el ejército de trolls. Ellos han hecho contrataciones de la misma manera que todos los gobiernos, que es sin abrir proceso de concurso, sin buscar la estabilidad, sino poniendo nuevos contratados, incorporados por ellos, en algunos lugares muy, muy, muy puntuales. La realidad es que han elegido áreas que para ellos son estratégicas, y una es el área de comunicación y prensa y todo lo que depende del vocero presidencial. Una curiosidad sobre las personas que echaron, ¿estaban afiliadas a ATE o a UPCN o no tenían afiliación? Hay despedidos afiliados a ATE, por supuesto, hay despedidos afiliados a otros sindicatos, UPCN y a otros sindicatos también. En general, los sindicatos hemos tenido capacidad para responder en la gran mayoría de los organismos, entonces parece algo contradictorio con el propio gobierno, pero en general la mayoría de los pedidos son con trabajadores que no tenían una red de contención, sea a través de un sindicato o sea un vínculo fuerte en su sector. O sea, en general, creo yo, es mi apreciación, son compañeros y compañeras no afiliados la gran mayoría. pero eso no quiere decir que no hayan echado afiliados de nuestro sindicato. Nosotros tenemos organismos donde no hemos podido revertir y después otros organismos donde sí. Pregunto para saber si... Los funcionarios buscan cierto, no sé cómo decirlo, cierta estabilidad funcional dentro del organismo y entonces... no tienen problemas con los sindicatos, no es un orgullo igual en un momento donde están echando, como decíamos antes, más de 30.000 personas. Claro, pero por eso me refería a la pregunta, porque siempre los que tienen protección sindical, los que tienen que echar, resisten un poco más. Y supongo yo que habrán echado mucha más gente que no estaba afiliado a ningún gremio, ¿no? Es que aún en estos contextos se nota, incluso al revés, es unos contextos donde más se nota estar afiliado y organizado y teniendo una organización que ponga la espalda y que te pida también participación y activismo, pero al mismo tiempo te da una estabilidad para algo existimos los sindicatos. Además, no quiere decir que porque no estén afiliados a ningún gremio no merezcan también el reconocimiento y la atención. En ATE tratamos de ser lo más antes posible y cualquier compañero que llega al local gremial diciendo necesito que la representación, ahí estamos, pero sí se termina viendo un diferencial siempre, pero bueno, de nuevo, no es un momento como para inflar el pecho y nada, sino al revés, estamos a la defensiva y estamos tratando de ver cómo hacemos que el año que viene sea un año donde empecemos a recuperar derechos, porque fundamentalmente no fue solo los despidos, o sea, lo que decía al comienzo, la pérdida salarial fue enorme. Sin que suene a especulación. Para los compañeros y compañeras, que si el salario no te alcanza, te terminás yendo solo, es terrible. Yo digo, sin que suene a especulación, pero que se afilien a ATE o PSN, a quien sea, pero que se afilien, porque siempre la afiliación es una protección extra comparativamente cuando un funcionario tiene que echar, ¿no? Sí, además fundamentalmente porque, y lo decís bien, o sea, puede ser ATE, puede ser PSN, después hay un montón de organismos que tienen sindicatos específicos, lo importante es tener una organización fundamentalmente colectiva, donde hay estructura, donde hay compañeros y compañeras dedicados puntualmente encontrar las mejores condiciones para defender los derechos, las políticas públicas, los que justifican nuestro trabajo, es que haya una política pública que se lleve a cabo en el territorio, en distintos ámbitos. Fundamental el sindicato, y también para contrarrestar la idea que quiere establecer este gobierno en los estatales, que es la cuestión individual. Vos venís, haces esto y te vas a salvar, y la realidad es que no. Echan a compañeros que cumplen de lunes a viernes, 8 o 9 horas, a rajatabla. Un día el jefe llegó cursado y te agregó una lista y no estás más. Entonces, ahora tenemos que contrarrestar el individualismo, el sálvese quien pueda, claro, el demostrar vos tu idoneidad en este examen y te toman 20 preguntas aleatorias y de pronto parece que sos idóneo porque aprobaste aprobaste un examen de 20 preguntas aleatorias de tema de secundaria. Bueno, no, le están tomando un test de capacidad a los trabajadores que a lo mejor hace 50 años que están en su lugar, y yo me pregunto quién le toma un test de capacidad a los funcionarios, ¿no? Exacto, porque la mayoría no tiene ni idea y tiene que andar preguntando a los trabajadores que están de antes cómo sacar adelante desde un expediente hasta una compra básica. Claro, y pasa eso cuando ocurre que llega un director nuevo, va a un cargo político, no sabe ni siquiera cómo se mueven los expedientes. Exacto. Y la evaluación y pasó siempre, ¿no? Sí, y el test de evaluación, de nuevo, son contenidos que ni siquiera se acercan a las funciones que cumplen los trabajadores del Estado. Son contenidos secundarios que genera eso, que el que aprueba por ahí se sienta como, lo logré, soy idóneo, y el que reprueba está en el fondo del infierno, y no es ni una cosa ni la otra. Es un test mal hecho, que no corresponde, y que nosotros vamos a darle todas las herramientas para que aprueben, y al mismo tiempo tenemos hecho una presentación en la justicia para que la justicia lo voltee, porque no es el criterio, no es lo que puede definir quién es idóneo y quién no. No, pero además, cuando tomaron la decisión de poner esta especie de examen, yo me preguntaba, ¿a ellos quién le iba a tomar examen para saber si estaban en el cargo como correspondía, no? No, por supuesto. Nosotros hemos hecho una evaluación, sí, para que la hagan los mismos trabajadores, y los números, justo ahora no tengo los resultados, pero bueno, te imaginarás que la evaluación que hicieron los trabajadores, sus jefes directos, eran bastante negativas en relación a cuántos días van, a el horario que cumplen, a los conocimientos que tienen, en torno a arriba del 80% rechazaba, repudiaba los conocimientos de sus jefes. Y es así, esto sucede a veces más, a veces menos, en este caso es extremo, porque además llegan con la voluntad política de... el topo del Estado. Entonces... Bueno, pero después la picardía les ganó porque ustedes le tiraban los resultados para que escribieran todo con el resultado puesto, ¿no? Sí, sí, porque era, porque desde ya era obvio que los estatales tienen las condiciones. El único problema que seguimos remarcando nosotros es que, aunque haya, o sea, el resultado viene 97% aprobado, hay un 3% que está injustamente reprobado. Tampoco es, de nuevo, nosotros tenemos que seguir haciendo pie en eso, porque hay compañeros y compañeras que venían trabajando hace 15 años, que de pronto le toman una función cuadrática de matemática y por ahí no es nada relacionado con su trabajo como promotor de salud en un barrio, sí, o vacunador, ¿qué tiene que ver? Entonces nosotros tenemos que también hacer pie para que esos compañeros y compañeras, con formación, más que nosotros volteemos la evaluación en la justicia, más la movilización, puedan seguir trabajando de sus funciones que no tienen nada que ver con una función cuadrática, un movimiento rectilíneo, algo de física del secundario. Es un delirio más de este gobierno para estigmatizar a los estatales. Lo que sí está bueno es poder retrucar de, bueno, mire, no es lo que esperaban. Pero tampoco pretendemos ni que aumente la dificultad, ni que nada, ese examen no significa nada. No significa ni aprobado ni desaprobado. Nosotros lo tenemos que voltear. Bueno, y ahí la picardía le ganó porque le dictaban el resultado a ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Hubo mucha citación de que iba a ser ATE, que si ATE iba a ir con un megáfono a la puerta. ATE lo que hizo fue reactivar, presentación en la justicia, movilización, y desde ATE Capital hicimos formaciones virtuales, presenciales, y vamos a seguir haciendo para que cada compañero, nadie se sienta solo, porque de nuevo volviendo a las renuncias, lo peor que pueda pasar es que alguien se quede sin contrato sencillamente porque no se presenta a dar esa evaluación legítima, pero que la persona, al no presentarse, avala que le bajen el contrato. Entonces nosotros tenemos que dar todas las herramientas, y ahí es donde entra el juego de nuevo, de volver a pelear. La última pregunta, ¿echaron gente ahora para la fiesta? Sí, sí, están en eso. De nuevo, el Ministerio de Justicia es un lugar donde ellos están anunciando más de 2.000 despidos. Hubo una movilización muy fuerte el jueves de la semana pasada, y vamos a seguir tratando de restablecer esos contratos en otro marco, en mejores condiciones, pero sin duda vamos a tener sorpresas acá a fin de año. Ellos siguen anunciando, y el discurso último del presidente en la cadena nacional fue solo hablar de, no hay políticas a favor de la gente, lo único que dice es a quién va a perjudicar, y en general son los jubilados, los trabajadores y los trabajadores del Estado. Bueno, también es un mensaje para los que no están afiliados a ningún gremio, que entiendan que el trabajo de luchar por los demás y de compartir con una cuota sindical la posibilidad de que exista un sindicato, tiene que ser una cosa mucho más decidida de todo trabajador, porque cuando llegan estos momentos, los únicos que salen a pelear son los gremialistas, ¿no? Sin duda, es un momento más para repensar el rol de los trabajadores en el Estado, y también para pensar los malos momentos y los buenos momentos, porque los buenos momentos también nos tienen que encontrar organizados, fuertes, porque si no siempre llegamos a estos momentos contratados, precarizados, y la realidad es que cuando volvamos, podamos dar vuelta a las cosas, no podemos quedarnos conformes con cómo estábamos, tenemos que lograr la estabilidad, tenemos que lograr mejores condiciones de trabajo para que en los momentos que la derecha resurja, nosotros tengamos muchas más herramientas para estar con estabilidad y con condiciones de trabajo que nos permitan tener otra tranquilidad. Este gobierno se aprovecha siempre, como el macrismo, se aprovechan de que tenemos contratados, monotributistas, etcétera. Tenemos que pelear por el pase de la planta permanente y mejores salarios. ¿Habían tenido algunas reuniones con UPCN, API UPCN, para ponerse de acuerdo, y no sé si algún otro gremio también, para evitar justamente todo esto? ¿En qué quedó eso? Sí, articulación hay con UPCN, con UPCN Capital. Me parece que es una necesidad y también es un reclamo de los afiliados, más allá de las diferencias que existen y que son de público conocimiento entre las formas y los mecanismos de los sindicatos, convivimos en la gran mayoría de los organismos. Entonces, la articulación existe. Después llegan momentos puntuales donde podemos coincidir más o menos en el reclamo. Con la evaluación, claramente tuvimos estrategias muy distintas. Pero no podemos descartar el diálogo con otras partes sindicales, porque aparte del reclamo fundamental de los afiliados, puertas para adentro de cada ministerio, lo peor que puede pasar es que haya despidos en un organismo y haya una asamblea de ATE en el segundo piso y al mismo tiempo una asamblea de UPCN en el octavo. Más allá de las diferencias, tenemos que encontrarnos en el piso intermedio, digámosle, pero compartir, y que cada uno manteniendo su identidad, su forma, no es mezclarnos, no es fusionarnos, es cada uno manteniendo su identidad, unidad de la acción, para con objetivos claros, que es frenar los despidos en un organismo, frenar los despidos en otro, y después seguimos con la diferencia, cada uno militando, tratando de afiliar. Como decías al comienzo, además el objetivo fundamental es que siga habiendo miles y miles de trabajadores que no están afiliados a ninguno de los dos. Entonces, hoy por hoy la mayor disputa es tratemos de afiliar a la totalidad de los trabajadores y después vemos cuáles son los mecanismos y dónde nos podemos encontrar y dónde podemos compartir. Lo hemos hecho este año por necesidad sencillamente y por... No afloje porque si no el sistema este le pasa por arriba, ¿no? Exactamente. Bueno, un saludo. Un gustazo. Vamos a ir peleando. Un abrazo. Bueno, noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. CEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.ceoca.ar. CEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:02 en la Argentina, 22 la temperatura, 22 la sensación térmica, 51 el porcentaje de humedad. Damos comienzo al segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El Comité Central de la Unión Cívica Radical anunció que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, es el nuevo presidente del partido en su provincia. Valdés encabezó un acto en el Comité Central tras su triunfo en las elecciones internas del partido. Hoy estamos eufóricos y hoy estamos contentos porque nuevamente recuperamos la institucionalidad, que es lo más importante que existe, expresó. Hace 25 años que no tenemos una elección interna, es necesario que no pasemos por un juzgado, es necesario que pasemos por un sedazo de las urnas y que tengamos la voluntad popular de nuestro partido político definiendo cada uno de sus comités, dijo. Del partido aseguraron que votaron más de 35.000 radicales, lo que representa un 40% de los afiliados en condiciones de votar, muy por encima de las expectativas previas, lo que implica un contundente respaldo a Valdés. Bloque de la UCR dice que Infran ya no tiene legitimidad y debería llamar a una nueva elección de autoridades. Democracia para siempre, el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical lanzó un comunicado en donde afirman que el actual gobernador de Formosa, Gildo Infran, ya no tiene legitimidad y que convocar a una nueva elección de autoridades sería lo más lógico. Recordemos que se votó el año pasado y en todo caso... Si la Unión Cívica Radical cree que Infran no tiene legitimidad, ¿qué podemos decirle al presidente de la Nación? Que tampoco tiene legitimidad con las cosas que hace. El fallo de la Corte Suprema es claro. Infran no puede continuar siendo gobernador de Formosa ni presentarse como candidato. ¿Presentarse como candidato? No, porque es un fallo de la Corte Suprema. Ahora que sigue siendo gobernador de Formosa, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Si no, muchachos, no le aprueben las leyes que le aprueban al desquiciado que tiene el presidente de la Nación. O propician el juicio político. Es muy rara la UCR, muy rara. El bloque sostuvo que apoya la lucha de la oposición formal y enseña en contra de un régimen feudal y expresó dirigiéndose a Infran que los fallos de la Corte Suprema están hechos para ser cumplidos. También demostraron su apoyo al diputado radical Fernando Carvajal, el cual dijo que Infran ha violado la Constitución Nacional y no puede ser candidato ni continuar como gobernador. Infran ya no tiene legitimidad para continuar siendo gobernador. Lo lógico debería ser que se convoque a nueva elección de autoridades, dijo el bloque, con la cara de cemento que los caracteriza. sorpresa de muchos y no tanto del gobierno, que está pagando encuestas a troche y moche, ¿no? Con la plata suya, la mía, la de todos los argentinos. La aprobación del gobierno subió durante el mes de noviembre y por primera vez en el semestre se impusieron las respuestas positivas respecto a los efectos económicos del sacrificio que planteó el presidente Javier Milei. Yo digo, ¿dónde hacen estas encuestas? Así se desprende de un informe confeccionado por la consultora Analogías sobre el anteúltimo mes de 2024. Durante noviembre mejoró la aprobación del gobierno. Sin perjuicio de ello, las opiniones se siguen organizando en forma polarizada respecto a la gestión. La base de apoyo del gobierno mantiene un sesgo masculino y joven en crece en los niveles de instrucción medios, evaluó el informe. Además, la muestra señaló que se alinearon totalmente la evaluación del gobierno en general y de la política económica. La imagen del presidente Javier Milei creció 5 puntos, 53%, y rompió la paridad entre los niveles negativos y positivos que se había registrado durante casi todo el año. Las expectativas optimistas sobre la situación económica general también mejoraron y llegaron a un 57%, resaltó el sondeo. Marina Costa, la directora de comunicación de Analogías, sostuvo que la relativa estabilidad económica y el control del tipo de cambio son sin duda promotores de expectativas positivas. Estabilidad económica. Yo no sé, la verdad. No sé en qué país viven, pero esta encuesta la deben haber hecho en Narnia. Cerramos con el deporte. Boca quiere a Lucas Robertone, el jugador que actualmente está en el Almería de España, y desde España, desde la entidad española, le proponen un canje por Cristian Medina, el jugador en conflicto, el volante en conflicto de Boca Juniors. Por supuesto, esto no ha sido aceptado en principio por los dirigentes xeneizes, que pretenden, además de dinero por Cristian Medina, la posibilidad también de sumar a Lucas Robertone, el exjugador de Vélez Sarsfield, al plantel xeneize para la próxima temporada. Veremos cómo se desarrolla esta situación. Recordamos que Medina está en conflicto hace tiempo, ya con la dirección técnica de Diego Martínez y ahora también con Fernando Gago. No ha sido tenido en cuenta por ambos entrenadores porque el jugador quiere salir muy enojado, porque en su momento había una oferta del Fenerbahce turco para irse. No la aceptó Boca y eso generó el conflicto que derivó en que el jugador fuera separado del plantel. Ahora existe esta posibilidad, la posible salida. Insisto, Boca no ve con buenos ojos un trueque entre Lucas Robertone a Boca y Cristian Medina Almería, sino que los xeneizes, que la dirigencia de Boca intenta que el club español compre a Cristian Medina y además de poner dinero se da al jugador, el exjugador de Vélez, Lucas Robertone. 8 y 9 en la Argentina, 22 la temperatura, 22 la sensación térmica, 51 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Queda un informe internacional pendiente, enseguida lo escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En el sur global están más satisfechos con el equilibrio entre el trabajo y la vida personal que los países de la UE, según un estudio reciente. El estudio, realizado por AMROP, una consultora líder mundial en liderazgo y búsqueda de ejecutivos, contó con 8.000 participantes en Alemania, Francia, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, China, India y Brasil. What surprised us, and that's really a wake-up call, is this, let's call it leadership crisis in certain countries, so the non-willingness to step up and have the wish to go into a responsible role, be it in business or be it in politics or wherever, yeah? That is something we really have to look at. How can we change that dynamic as societies in the West? We saw that less in the US, but we saw that in Germany and France and somewhat Poland. And that's a wake-up call. And I, as I said, I think we should take that serious and do something about it jointly. Con el desarrollo de la IA y los cambios demográficos como la jubilación de la generación de los baby boomers y el ingreso de la generación Z a la fuerza laboral, las sociedades tendrán que adoptar cambios en todos los ámbitos. I think we cannot underestimate what's coming. It's if we look at demographics, we see what's coming. We will have to have more people that we bring to certain of our countries. With the education, you cannot build it all yourself, we'll have to. It's a debate that's ongoing and we have to be a bit more innovative. What I liked in the study, and I was surprised to see actually in a positive sense, that it seems to be that still a country like Germany is an attractive country for other, you know, geographies, the other countries we talk to, and we should see that as an opportunity. Según el estudio, los países y los grupos de edad están unidos en su motivación para trabajar basada en un buen salario y trabajos interesantes. Farin insta a los líderes europeos a empezar a abordar cuestiones serias más pronto que tarde. One of the topics we really have to talk about, and I know that's not always popular, but that people might have to work longer. In certain countries at least, or in particular European markets. I'm not saying they have to, but again, allow for more independent mind. So if people want to, how can we foster as governments, as society, that opportunity? There's ideas on the table. I mean, less taxation when you do extra, when you go about the 67, what it is here, or 65 or 63. I would definitely say, let's look at that. Let's create more initiatives. But, and we need to really do this now. I mean, we can't wait. I think we are still a bit too careful in addressing these issues, probably because it's not so popular, but we have to talk about it. All the time, you can no go and log onto a video. 12 minutos pasaron después de las 8. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un motociclista atropelló a una mujer jubilada, la mató y no fue capaz de asistirla después de llevársela por delante, se dio a la fuga. Pero está identificado. Tenemos en línea en este momento al secretario general de AWOM Villa Constitución, el señor Pablo González. Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Bueno, la verdad que preocupado porque ustedes no terminan nunca de enderezar el barco, en la crisis que está atacando al gobierno, o que el gobierno provoca que está atacando a las empresas metalúrgicas, es fuerte. La siderurgia es una parte también atacada, pero ¿qué está pasando concretamente con ustedes y en Asinver? La verdad que se está dando la tormenta perfecta para el que quiera aprovechar las crisis, ¿no? Primero que estamos cerrando el peor año de la historia, que por lo menos me toca vivir a mí, con menos de 600.000 toneladas. Segundo, que bueno, que no, todavía no se vio lo peor, porque no ha sido por la amenaza del acero chino, que siempre está dando vuelta y se va a empezar a dar a partir de la baja de aranceles y quita restricciones para la importación, y también puede venir acero brasileño. La cuestión acá pasa porque se eliminó la obra pública, o se redujo casi a la mínima expresión, y que la obra privada no traccionó. A ver, es muy interesante esto que estamos escuchando. O sea, no es porque vino la importación ahora libre y traen acero de China, sino porque cayó notablemente la obra pública. Sí, todavía, o sea, este impacto de la amenaza de la importación no se vio, porque no se vio con... Recién ahora se empezaron a levantar esos aranceles, o a bajar, por ende va a empezar a verse a partir del año que viene. Ese es el gran inconveniente que tenemos, que notamos y que vamos a padecer. Lo hemos anticipado, que aún no se vio lo peor. ¿Cuánta gente trabaja en Asinver? En Asinver hoy tenés cerca de 4.000 trabajadores propios, contratistas, otros sindicatos, camioneros, UOCRA, Bueno, la verdad es que es un daño muy grande por una ciudad tan pequeña, 50.000 habitantes. O sea, ustedes tienen sindicado 4.000. Nosotros tenemos dentro de WOC 2.200, 1.100 contratistas y 1.000 propios que han quedado porque ha bajado la turnicidad. Supimos tener 1.200 propios y 1.100 contratistas. Ah, los demás son contratistas o contratados. Es eso. Contratistas, los contratados se fueron todos. Contratados eran cobertura de vacaciones, ampliaciones de turno por producción. Que vienen con la gente. Los contratistas exactamente son empresas terciarizadas. Que, o sea que traen la gente afiliada a comercio o a otro sindicato. No, están afiliados en WOM, pero son empresas contratistas que son subcontratadas por Afindar y que están todo el año dentro de la planta, no es que son eventuales. Ajá. Ahora, ¿esa gente está afiliada al sindicato? Sí, por supuesto, están todos afiliados al sindicato. Los 2.200 están afiliados al sindicato. Ajá. Los otros, bueno, son de otros sindicatos. Y fueras de convenio, o Asinca. ¿Y en conjunto, digamos, los gremios se han reunido? ¿Ustedes han hecho una reunión para ver el problema que los afecta a todos? ¿O cada cual está teniendo su juego? No, hemos tenido reuniones, movilizaciones a lo largo del año, pero la verdad es que hoy la fuerza está ralentizada debido a que no hay producción, y si no tenés producción no tenés herramientas, ¿no? Claro. O sea, lo que dice la patronal es, se cansó el trabajo. Nosotros hemos hecho muchas peleas. En abril de ese año hicimos una marcha con un paro total de la planta para resolver las paritarias del año pasado, que terminaban en marzo de este año. Pudimos lograr un objetivo con Asindar, que fue una mejora con respecto a la paritaria de la UOL Nacional. Después, bueno, hemos tenido mucha guerra de guerrillas, parada en los sectores, confrontaciones. Y bueno, esto es una metodología que empezamos a utilizar todos los días con un cambio de idiosincrasia y de la ley de contrato de trabajo de acuerdo a cuando se votó la ley base, ¿no? Nos ha limitado mucho. Yo creo que es una herramienta que teníamos, muchos gremios, que era bloquear una puerta, una planta. Y eso es lo que no se entiende, no se interpreta de parte de algunos. Si bien es una herramienta que algunos la usaban mal, porque no tenían representatividad con la gente, nosotros la usábamos, sabiendo que somos un sindicato clasista, en algunos lugares donde la relación de fuerza está licuada. Por ejemplo, un dueño de un taller de 20, 30 personas, si vuelve hace un paro de una semana o de un mes inclusive, puede seguir viviendo porque tiene otros negocios. En cambio, la gente con un paro de 15 días no puede vivir porque no le va a alcanzar para comer después cuando se cobra la quincena. Creo que estas son la falta de interpretación que se le ha dado a esos cortes y toda esa movida antipiquete. Y bueno, hubo una oleada que hoy le ha hecho retroceder a muchos gremios en ese terreno que antes tenía un poco más ganado. Y bueno, como te digo, a veces se usaba mal y mal interpretado termina afectándonos a todos. Pero bueno, esto se va a empezar a ver con los años. Se van a seguir perdiendo conquistas laborales. Sí, de todas maneras, me da la impresión que estamos hablando de gremios industriales, lo cual hay que prestarle mucha atención, porque no es solamente que afecta, en este caso, el trabajo del sector, sino que estamos dependiendo, como país, de nuestra propia soberanía industrial que se pierde y dependemos del exterior, ¿no? Porque se va reemplazando lo que acá no se hace por la importación. Y el problema es ese, Miguel, y el más grave aún, todo lo que se pierde después cuesta años en recuperar. Claro, claro. Porque además ya se vivieron en distintas etapas estos momentos, ¿no? Y efectivamente después viene algún gobierno que da un impulso industrial, pero todo cuesta el doble. Así es. Bueno, nos va a costar mucho recuperar todo esto. Esperemos que se pueda normalizar un poco esto. Yo sé que la UOL en general tiene problemas muy grandes porque la industria en general está muy afectada y además las pymes que han cerrado, la mayoría de las pymes que han cerrado eran industriales, ¿no? Muchísimas. Nosotros todavía no tuvimos ningún cierre, pero tenemos muchas amenazas y bueno, hay que ver cómo evoluciona el 2025. Y te digo, la afectación se dio como con el peor año de la historia en la producción, y no solo a Cinda, quiero decir, también tenemos a Tenaris, Fiat, Villa Constitución, que es una planta que hace tubos, fabrica tubos con costura para el gas domiciliario, tubos estructurales para la construcción, y la planta de laminados industriales, o Chapa Naval, que fue aquella polémica de Culfas con respecto a si se puede usar o no ese producto para los tubos de Vaca Muerta. Las dos plantas, hoy, bueno, estamos teniendo parada de planta, en laminados industriales recién en abril podemos llegar a tener algo de producción, y en la de Tenaris venimos teniendo 2 semanas de suspensiones y parada de planta desde junio hasta ahora, por mes, lo cual es un daño irreversible, ¿no? Cuando se empezó a achicar el grupo Cian, que tenía una cantidad enorme de empresas, muchas de ellas metalúrgicas, se sintió mucho, y a Sindar también marca, en el sentido industrial, un camino, porque no hace cualquier cosa, hace que se surta al resto de las industrias de lo que se precisa para elaborar y para trabajar. Es decir, todo eso que no está haciendo Sindar se importa y se reemplaza. Y entonces, efectivamente, vamos para atrás, y como quedó dicho recién, después cuesta mucho recuperar eso, ¿no? Así es, y el entramado productivo, además de los puestos de trabajo y la cadena de valor que se va a ver afectada, que recién se va a empezar a ver cuando ya alguna de las plantas de esta magnitud cierre, porque tenemos, como te decía, la amenaza del acero brasilero, estas plantas donde estamos nosotros, Asina, ArcelorMittal, la de Siderar en San Nicolás, de Pablo Roca, tienen todas plantas similares y primas en Brasil. Tiene Usiminas, Siderar fabrica lo mismo, y ArcelorMittal tiene 3 plantas paradas que producen lo mismo que la planta de Villa Constitución en Brasil, y bueno, si las reactivan, no nos va a quedar demasiado como para hacer una lucha con herramientas que son desiguales. Bueno, esperemos que alguien se dé cuenta de este industrialicidio que se está haciendo, porque después es muy difícil volver, y aquella Argentina industrial de Perón se ha ido evaporando, ¿no? Sí, yo dudo que cambien el modelo. La verdad es que le estoy diciendo a toda la gente que se prepare para pasarla mal, al menos mientras dure el gobierno de Javier Milei. Bueno, habrá que cambiarlo de una forma o de otra, ¿no? Bueno, nosotros vamos a seguir donde tenemos que estar, en la lucha, en la calle, exponiendo y confrontando contra este tipo de ideas. Un saludo a los compañeros metalúrgicos de ahí donde están ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo, Miguel. Hasta siempre. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone. Bueno, vamos a recordar a un gran cantante, compositor, que formó dúo en su momento con otro salteño importante como fue Eduardo Falú. Me estoy refiriendo a don Fermín Perdiguero, gran compositor salteño, que con el Cuchi Leguizamón poniendo música y Manuel Castilla componiendo la letra con él, hicieron una hermosa samba que grabaron los de Salta, que se llama Samba de Anta. Se vuelve sal cuando muere una corzuela. sus cuatreros, nadie lo puede enlazar. Ya estás viniendo en los toros, los guanacanes regresarán. Ahí anda, te vuelves vino, cuando te quiero cantar. Ahí anda, te vuelves vino, cuando te quiero cantar. Desde la santa del monte, flor de laurel, arriba queda la luna, abajo la caja del empadecer. Arriba quema la luna, abajo la caja del empadecer. Los trabajadores y el trabajo, con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. ¿Qué es, Enrique? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, preocupado porque me doy cuenta de lo difícil que va a ser para los laboralistas conseguir clientes. Escucho poco. Porque para poder trabajar, un laboralista va a tener que hacer juicio laboral y después no lo va a poder cobrar hasta que salga el fallo. Y está y esa es la realidad, porque están desregulando todo, incluso están queriendo desregular la justicia, que hasta que, bueno, esta es la última ratio. Aparentemente les está costando porque las exigencias y las violaciones de la Constitución son tales que realmente el gobierno está poniendo a las claras cuál es su política, y su política, la hemos hablado, es favorecer al 10% más rico de la población, y está vinculado con los sectores que en el mundo representan esto, como sus aliados, y cómo lo utilizan. Lo utilizan como una voz ultraderechista para generar un estado distinto. No hay país en el mundo que no regule con el Estado políticas públicas para mantener salarios, para de alguna manera proteger a la nación, para de alguna manera tener políticas internacionales que permitan el desarrollo en largo plazo. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer ahora, no solo hablar, tenemos que decir de qué manera tenemos un plan para realmente reconstruir la Argentina, y ese plan pasa por la discusión parlamentaria, porque los parlamentarios son los más eficientes, los nuestros, y han planteado con claridad cuestionamientos al gobierno, que el gobierno le queda una sola ratio, la ratio de sostener que, manteniendo esta ficción de no aumento de los gastos y de no aumento de la inflación, vamos a tener una salida a largo plazo como si fuera una cuestión mágica. No hay Estado en el mundo que, frente a la situación tan compleja, no proponga una alternativa. Bueno, esto es lo que nos está faltando. Tenemos que tener una alternativa en lo económico, una alternativa en lo político, una alternativa en lo social. Y no solamente plantear un discurso, sino plantear de qué y de cómo vamos a actuar. Evidentemente, el tema está resuelto. Se han elegido como contrincantes Cristina y Milei. Esa elección determina y deje afuera a todas las otras fuerzas políticas que son minoritarias. Bueno, lo que nosotros tenemos que construir es una mayoría que pueda generar una política para que en las próximas elecciones podamos representar un triunfo, y a partir de ese triunfo ver cómo podemos plantear una pelea para las elecciones del cambio de presidente. Evidentemente no es sencillo, evidentemente los errores cometidos plantean que hay una desconfianza dentro de nuestras propias fuerzas y contradicciones internas. Bueno, hay que tratar de resolverlas, generar esas alternativas, plantear una discusión razonable y sostener por qué estas políticas realmente están contra la Argentina y demostrarlo fehacientemente. Evidentemente, la única política que tiene el gobierno es conseguir el crédito con el Fondo Monetario Nacional de estos 5.700 millones de dólares que les va a permitir de alguna manera sobrellevar la crisis, pero esos 5.700 millones de dólares no vienen para inversiones, vienen para generar los pagos de la deuda de los que claro, tiene la Argentina. Te prestamos para que nos pagues. Exactamente, nos dan plata para cobrar, ¿no? Y esto es lo que siempre han hecho, mantenernos sumidos en un interés extraño. Es difícil la partida, porque realmente tenemos que homogeneizar una fuerza. Yo personalmente creo que esa fuerza tiene que ser homogeneizada a partir del Parlamento y a partir de políticas. Claro, pero hasta que no venga un gobierno, Enrique, que se ponga los pantalones y se diga, señores, primero la deuda es soberana, pero la deuda con nuestro pueblo es soberana. Después vamos a ver la deuda con el exterior. Hasta que no se privilegie eso en una escala de valores normal y lógico, el país va a estar a los altos, porque cada gobierno que viene se encuentra con lo heredado, pero además con lo que suma como deudor. Este claro, gobierno está endeudando en 10 mil millones de dólares el país de deuda externa por mes y no sabemos para qué. En un año debemos 120 mil millones de dólares más. Yo no sé por qué ni para qué. Claro, nos endeudamos para pagar al fondo, para perder soberanía y para no generar las políticas que se deben generar, que claro, son las políticas. Pero fíjate vos que no es para inversión, sino no sé para qué es, porque en este año no hubo ningún vencimiento. Ahora, en el año próximo, vienen todos los vencimientos, no sé con qué se van a pagar. Y por lo tanto, estos 120 mil millones de dólares que pidió durante el año, ¿para qué los pidió? ¿A dónde están? Claro, totalmente de acuerdo. Digamos, todo lo que se pueda determinar como un aparente ajuste no sirve. Lo que hay que tener son políticas del Estado que determinen con claridad conceptual los caminos a seguir, paso a paso. Pero también, Enrique, sumándome a lo que vos decís de hacer una propuesta para el medio tiempo, ¿a quién se sientan las bancas, no? Porque hay un silencio que es preocupante en la oposición, porque no hablan del endeudamiento, no hablan del oro que desapareció de las reservas argentinas y nadie pide explicaciones. La verdad es que están pasando cosas que uno lo desorienta, porque es una oposición como que está aturdida o tranquilizada por otros medios, que sería mucho más grave, ¿no? Totalmente de acuerdo. O está aturdida y está retrasada, porque cada vez que no planteemos claramente cuál es la posición que tiene que tener la Argentina internacionalmente sobre estos temas trascendentes, estamos retrasando día a día la posibilidad de una solución. Y el armado político, como vos decís, tienen que ver cómo se arman las bancas y cómo se genera un nuevo liderazgo. Y ese nuevo liderazgo está en discusión. El único posible es el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, y las contradicciones internas que se están planteando dentro del bloque, dentro del propio frente, no dan tranquilidad para cómo se pueden generar políticas públicas importantes, ¿no? Bueno, habrá que estar atento, porque esto no tiene mucho tiempo más. La elección del medio tiempo, cuando nos descuidemos, está a la vuelta, ¿no? Así es. Bueno, un fuerte abrazo, felicidades, felicidades para los oyentes que nos que te escuchan y te siguen, porque realmente estás planteando siempre una alternativa para los sectores populares, una alternativa que reivindique al peronismo con las bases que tiene que representar. Bueno, que termines bien el año y que tengas una buena fiesta. Bueno, muchas gracias. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 36 minutos pasaron de las 8. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Si hay llamado, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, Darrelsis. Bueno, estamos en un clima muy raro, muy enrarecido, porque hay una sensación de que se viene una violencia de varios factores, del pueblo, de un sector militar realmente algo no novedoso, como nos tiene acostumbrado este país, ¿no? O sea, que venimos de un golpe de Estado del 76, después venimos de un 2001, y quizás eso sea una fusión en esta próxima dilucidación de hechos de la realidad de este país. No, obviamente termina mal. Santiago Rafael Castillo. Buen día, Andrés. Buenos días. Milani, pero ¿qué puede decir Milani? Habla pavada Milani. Milani, acá el que dice la verdad y está viejo ya. Vivió en un arma de Raúl Otacé. Raúl Otacé o Aldo Rico. Aldo Rico, dice que ya está viejo Aldo Rico. Nos agarra todo esto, los caga, tira a Milei, y acá estaban en sinvergüenza, Milani, bendito, bandepate, como los quileros. Soy Ramón Mejía, y con toda mi alegría, un abrazo al general Milani, ¿eh? Ay, si todos fueran los militares como él, qué bueno sería. Y además, que las Fuerzas Armadas, digamos, no accedan a intervenir en contra del pueblo, al contrario, que se rebelen y, como diría el gaucho, que se retoben a estos entregadores de la patria. Que se rebelen ante la entrega de todas nuestras riquezas a los yanquis y a toda esa basura. Un abrazo, general Milani. ¿Se lo puede hacer llegar? Muy buenas tardes, Juan de la Oca. Felices fiestas. Y que la verdadera natividad haga un cambio en esta gran patria. Viva Dios, viva Perón, viva Evita y viva el Movimiento Nacional Justicialista. Hola, buen día, Miguel Ángel, Diego Carbone, compañeros peronistas, buen día. Soy Irma Fuente, que vivo en San Justo. Bueno, muy, muy feliz de haber escuchado a un patriota, ¿no? Alguna vez. Porque eso reclama el pueblo, tener patriotas, tener voces que hablen por nosotros, que no lo tenemos, más que vos, no existe otro. Y que bueno, y que me encantó tu editorial, como siempre, y te deseo una linda natividad, con salud, con tus seres queridos, linda en la medida de lo posible, porque ante tanto dolor uno no puede ser feliz. Entre las pérdidas que tenemos y lo que vemos alrededor nos cuesta bastante. Bueno, compañero, que tengas una hermosa Navidad, Natividad, y recordá que todos los que te queremos, todos los que te abrazamos todos los días con nuestro cariño. Bueno, abrazo peronista, compañero, hasta siempre. Hola, Miguel, buen día. Cristian de Banfield. Y creo que las cartas están echadas, porque ir ahora a las legislativas del año que viene es votar a estos yacaré, a estos arrastrados que se cambian de banca por plata. Así que, ¿qué sentido tiene, no? Cristina hizo un pacto con Milei, claramente, tenía todo para el juicio político y lo encajonó a costa de que las causas judiciales de ellas no sigan avanzando, a pesar de que el jamoncito la traicionó y va a ir a juicio en dos de ellas. Está todo perdido. No hay, la verdad que no hay expectativa de nada, ya lo dijo Milani, estos coparon con su ignorancia y su falta de preparación las áreas estratégicas de la nación, viene más deuda del fondo, así que estamos cada vez más hundidos y sin ningún horizonte de solución. Saludos. Buenos días, Miguel Ángel, Ángelo de Almirante Brown. Lo felicito por pasar la nota del general Milani. Una cosa, ¿son el único general que puede hablar? ¿O el general Balsa? No hay otro, no hay otro general de marina de, o de aviación. Porque los únicos dos generales que hablan son esos dos, Milani y Balsa. Bueno, lo felicito por la nota y también al colega Rizzo, que está en la 570. Sí, lo escucho los sábados. Bueno, entonces va a ser compañero de ahí de la 570. Bueno, los felicito. Bueno, feliz Navidad y felices fiestas, don Miguel. Andrés de Avellaneda. El teniente general Milani, en idioma sencillo y claro, junto con el conductor Rizzo del programa Gente de Derecho, dio un panorama corto del desastre que estamos viviendo y nos dio un poco de esperanza en general, apostando a la insurrección popular hasta que esto estalle, lamentablemente. Y bueno, Gildo Infran, ¿por qué tiene que dejar de ser gobernador? Porque es un gobernador peronista, nada más que por eso. No quieren al peronismo en el poder, no quieren el peronismo en el gobierno. Si ustedes hablan con algún diputado, senador provincial de Formosa que represente al partido justicialista, van a ver todo lo que se está haciendo en Formosa, independientemente, igual que en el municipio de José C. Paz. Gente que gestiona, por eso están y por eso la gente lo sigue votando. Gestión, gestión, a partir de la escasez de recursos hacen gestión. Si no me puedo comunicar mañana, les deseo a todo el equipo una gran fiesta, una buena Nochebuena, una buena Navidad. A todos los oyentes, compañeros, un abrazo grande. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. No hay un conjunto de eruditos que digan que Milei va por el buen camino. Escuchan, sí, porcentajes y comentarios que asoman favorable al gobierno. Lo que sí hay es la mala imagen que dejó Fernández, el kirchnerismo y el peronismo, en especial de los más jóvenes. Gracias. Hola, Miguel, Víctor de Fiorito. Ayer escuchaba a Benigil alias Milei hablando que bajaron la pobreza, el tipo. El político toma al pueblo argentino como estúpido. Para ellos somos todos tarados y nos creemos cualquier cosa. Por eso el tipo dice estas barbaridades. Y no solamente él, las cosas que hablan de los otros gobiernos, las cosas que decía Macri. Para ellos somos todos tarados. Somos estúpidos y tienen razón porque lo votaron al tipo este. Votaron a un pobre infeliz que el tipo no tiene familia, no tiene hijos, no tiene mujer. No. Y la gente votó en la fila de los jubilados. Hay gente que dice, yo no pensé, que el señor, usted no pensó, le digo. Usted no pensó, votó cualquier cosa. Y bueno, ahora tenemos para las consecuencias nosotros. Bueno, un abrazo, Miguel. Sí, buen día, Miguel Ángel. Ahora Gastón de Mataderos. Es para desearle que tenga una feliz Navidad a usted, a Carboni y a Quique Kepa. Muy bueno lo que pasó del general Milani, yo ya había escuchado, pero muy bien que lo repitió, coincido 100%, y lástima estos libertarios que hacen llamar para agredir, para decir que usted siempre degradó a Zeynel Lin, cuando usted siempre lo reivindicó a Coronel Zeynel Lin,

Vida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Nos tenemos que ir, Enrique. Bueno, buenas noticias para Huracán, ya que la FIFA inhibió a la entidad de Parque Patricios, no puede incorporar jugadores en el próximo mercado de pases, a través del conflicto que surgió por el no pago de a Sportivo Luqueño de Paraguay, del pase del jugador Marcelo Pérez, conocido como Emba Pérez. Falló el TAS a favor del equipo paraguayo. Huracán tiene que pagar, si no, no va a poder incorporar en este próximo mercado de pases. Lo último, el Sindicato Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego, mañana se cumple un aniversario de la muerte de don Enrique Santos Discépolo, así que le festejaremos el cumpleaños. Pero para cerrar hoy, qué mejor que recordarlo diciéndonos en un tango lo que sucede en estos momentos. En la voz de Tita Merelo, qué bachache. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Nos vamos. Mañana estamos regresando a las 6 de la mañana por Radio Belgrano y la cadena de la Soberanía Nacional. Cerramos a los 75 años de la marcha peronista, una vez más, escuchando la marcha que ha sido la que ha permitido a todos poder tener un grito de resistencia. 75 años de la marcha peronista. Chau. Política, deportes, automovilismo, cultura, entretenimiento. Belgrano. Radio Belgrano, AM650. Pluralidad, marca registrada. ¿Todavía no conoces el Bingo Adrogué? Tiene los slots de última generación, obras de arte, las máquinas electrónicas más modernas del país y el Mystery Faraónico, el mayor premio de todas las salas de la provincia. Bingo Adrogué y Poli Turigoyen 13.384 Adrogué. Lotería de la provincia, entretenimiento para vos, beneficio para todos. Jugar compulsivamente perjudicial para la salud. Radio Belgrano presenta Los Resúmenes de las Quinielas, presentados por Eduardo Marino. ¿Cómo le va? Aquí estamos otra vez comenzando la semana, en este caso con los resultados del día sábado 21 de diciembre